Hola, bienvenidos a Mocos de Tierra. Mocos de la Sierra. Genuino. Un programa de dos chicos resfriados. Los temas de hoy, paracetamol sí. Paracetamol sí. Ha salido un nuevo DLC de Flumosil, que está muy bien. Va a salir un DLC para Fallout 76 de ibuprofeno, sí. Hostia, qué fuerte, tío. Una expansión. Bueno, empiezo en serio. Hola, bienvenidos a Dientes de Sierra. Un podcast en el que dos amigos hablamos de videojuegos. Y de alguna que otra cosa más. Hoy es 27 de enero y este es el capítulo número 23. Wow. Yo soy Oseletón y por aquí tengo a mi compañero Javi. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Pues bien, bueno, sí, podemos decir bien, pero resfriado. Resfriado, sí, lo habréis notado en la voz, ¿no? Sí, ahí un poquillo tocaete, ¿no? Yo estoy empezando, así que miedo me da, tío. La época, es lo que pega ahora, es lo que se lleva. Es lo que se lleva, hay una epidemia de gripe, ¿no? Sí, algo así he escuchado yo no tengo gripe, lo que tengo es un resfriado, pero que estaba aguantando ahí como un campeón, pero al final he caído. Ya ves, tío, qué chungo, tío. Así empezaron los de Resident Evil, con un resfriado. Hostia. Los de Umbrella Corporation. Pues mal rollo, es mal asunto, ¿no? La verdad es que llevo desde el jueves por la noche... Viernes, sábado y hoy es domingo. Este es el cuarto día ya. Joder. Y todavía estoy ahí tocadillo, tío. Guau, tío. Eso es una semana, ¿no? Siempre se ha dicho una semana y... Una semanica y... O sea que los virus van mutando y cada vez se ponen más potentes, tío. Y nosotros cada vez más pies uno. Ya ves. No, y con las mutaciones no hay nada que hacer, pero bueno. Que nada, aguantad, camita, leche calentica, ibuprofeno y a jugar desde la cama con el mando. Ahí está. Que con eso lo cura todo. Muy bien, pues si quieres nos metemos de lleno porque ya hace, nos hemos pasado un poquito, ¿no? Con el tema este de las enfermedades, de los resfriados, hemos pasado un poquito de fecha, ¿no? Bueno, no pasa nada, tío. Por lo menos, hombre, nuestra intención es grabar dos veces al mes, pero si habrá veces o meses que va a ser más complicadete, ¿no? Por temas de trabajo y uno se pone malo, no tiene ganas de nada, ni tampoco tiene la voz y con el moco y que no es plan, vamos. Y porque ya hoy estoy un poquito mejor, pero ayer, por ejemplo, o antes de ayer hubiera sido imposible grabar porque es que era continuamente tosiendo y con mucho poco. Ay, volver a grabar y te cierra. Así que si quieres, pues nos ponemos a leer los comentarios y le damos caña al tema. Vale. Bueno, decirte una cosilla. Tenemos el podcast en Spotify, tío. Ay, es verdad, sí, correcto. Sí, así muy que bien, ¿no? Ahora mismo nos podéis encontrar, bueno, aparte de por todas las vías nuestras de Twitter, de arroba el mío, arroba animate, el de José, arroba Oseletón, y nuestro Telegram, Dientes de Sierra. Ahora, aparte de iVoox y aparte de iTunes, nos podéis encontrar además por Spotify. Que buscas en Spotify, te metes con una cuenta gratuita, no hace falta tener la premium. Tú te metes, pones Dientes de Sierra y hay un apartado aquí a la columna de la izquierda que pone podcast y en los podcasts ya lo buscas y ahí salimos. Y la verdad es que está guay. Está chula. Llamo, desde que lo puse el otro día... a ver... Spotify for podcasts. Ya tenemos 4 escuchas ahí, bueno, y 2 escuchantes por Spotify. ¿sabes? No sabía yo que Spotify alojaba podcast, tío. Pues sí, llevaba tiempo ya poniéndolo como... Estaba como en beta y bueno, el otro día escuchando a Locutorco, a Félix del podcast de El Siglo XXI Es Hoy, súper recomendable, sí, bueno, ya lo recomienda muchas veces, pero... El Siglo XXI Es Hoy, y tiene una página que se llama todosobrepodcast.com. Bueno, hablando en un podcast, estaba hablando que estamos en Spotify, no sé qué. Entonces pues ya empecé a investigar y lo había mirado hace tiempo, pero lo que pasa que como estaba medio en beta, no aceptaban a todo el mundo, era complicado y era un follón. Y ahora ya lo han puesto muy facilito, ya simplemente te vas a una web, pones el feed, te pasa un par de horas que te lo acepten y ya está, ya aparecen todos tus capítulos en la, además al principio salieron solo 9 capítulos y ya están todos, vamos, que van añadiéndolo así poquito a poco y ya tenemos ahí todo nuestro contenido en Spotify y la verdad es que está guay. Sí, porque ya tenéis centralizado tu música con tus podcasts, tío. No, sí, no, no es solamente iVoox, que iVoox solamente, pues sabes que la va a encender para poner los podcasts, sino que ahí estás escuchando tu musiquilla y de repente dices, pues voy a escuchar a los dos malandrines esto. Está guay. Además que también Tarde de Bocata se ha añadido y supongo que Bitmanía también lo hará. Vamos, así vamos entrando toda la comunidad poquito a poquito. Que bueno, ¿sabes lo que pasa? Que también Spotify es como una manera un poco más para llegar a mucha gente, ¿no? Porque Spotify ya sabe todo el mundo lo que es. Claro, claro. Sabes que es una aplicación que te baja en el móvil o en el ordenador para escuchar música. Pero claro, si tú le mandas un enlace de una persona de iVoox que no ha visto, no sabe lo que es un podcast en su vida, pues ya, ¿esto qué es? Me tengo que bajar una aplicación específica para escuchar podcast. Ya le tienes que explicar a la persona cómo va. Pero sin embargo, tú le mandas a tu madre, a tu padre, un enlace de Spotify, lo pinchas y lo está escuchando de para el tirón. Claro, claro. Es una plataforma mucho más conocida, ¿no? Más global. Claro, claro. Muy, muy buena noticia. No sí, sé, señor. 15 millones de usuarios, una brutalidad, ¿sabes? Mola, tío. Mola así mucho, que bueno, tío. Que esa es una de las novedades del podcast, que estamos en Spotify, que estamos muy contentos, que está en otra. Todo lo que sea está en plataformas nos gusta. Pues sí. Yo mismo vamos a estar en los microondas, como el Skyrim. Pues muy buena noticia, sí señor. Sí, tío, sí. Pues dejaremos también ya el nuevo enlace en la nota del programa y todo eso ya. Bueno, aparte de que está añadido en la página web, que he puesto un mini reproductor que tiene y tal, te has puesto aquí la parte de la derecha. Uh-huh. Pues ya en la nota del programa y todo eso ya vamos dejando los nuevos enlaces. Muy bien, ¿no? Qué chulo, tío. ¿Has visto el reproductor? ¿Qué guay queda? No lo había visto. Guapísimo. Y además lo tenés aquí, que dice, venga, el 21, el 18. El sí, y además que lo tienes ahí abajo, ya directamente tienes todos los capítulos y le metes. Está guapísimo, tío. Está muy chulo, sí. Pasa que sale como chiquitillo, ¿no? Si, bueno, está bien, está bien. No, está bien, está perfecto, tío. Para que quieras, si simplemente ahí, pum, le das y lo tienes de fondo. Uh-huh. Genial, tío. Sí, además que va uno detrás de otro, ¿sabes? Bueno, tampoco te vas a poner a escuchar todos los podcasts al primero, ¿no? Pero yo qué sé. Pero bueno, que los tienes ahí todos centralizados. Nunca se sabe. Sí, porque mira el Nick, tío, que también se los ha escuchado todos del principio, ¿eh? Madre mía. Desde aquí un saludo a Nick. Sí, un saludo para nuestra comunidad de Telegram, que estaban regañando, ¿eh? Sí, estaban ahí dándonos un toque. Y bueno, hablando de Nick, te leo el primer comentario que es suyo, ¿vale? Venga, tírale. Venga, Snit. ¿Qué pasa, malandrina? Espera, que voy a poner esto un poco más grande que no hubiera. No, veo. Tío, cada vez veo menos, tío. Yo te he visto sin gafas. Digo, mira lo que valiente el tío ahí sin gafas. Sí, pues bueno, ya hago esto más grande, ya está con el zoom. Ahí está. Parezco ya un abuelo, tío. Aparta de gafas, bueno, del zoom, ¿no? Madre, hombre, ya ves. Y si no, la lupa del teléfono. A ver. Uy, tú verás. Bueno, Snit dice, nos dice en los comentarios de iVox en el capítulo anterior, que era Happy Random 2019, para ponernos en contexto. ¿Qué pasa, malandrines? Vaya recuerdo me habéis traído con la recreativa. Ja, ja, ja, ja. Por cierto, me encanta que comentéis los juegos que van poniendo gratuitos en distintas plataformas. Yo no soy de los que estamos al tanto de las noticias y gracias a vosotros he ido pillando juegos de Epic Games. Así que os debo una cerveza. El Subnautica me está encantando. El What Does The Uplay ya lo tengo, así que esperaremos a ver qué más van sacando. Ah. Pues vienen. Traemos información, ¿no? Sí, bueno, tenemos el nuevo de Epic Game. Ahora después lo decimos. Tío, pues genial por el comentario, Ni. Súper guay, tío. Nosotros te vamos informando de lo poquito que vamos pillando por ahí y por acá, vamos diciendo. Y lo de las recreativas, pues yo creo que fue un puntazo el capítulo pasado, ¿no? Sí, tío. Todos de la misma quinta, más o menos, nos hemos sentido identificados. Sí, ¿no? Bueno, sí. Sí, bueno, seguimos, ¿vale? Tenemos aquí a Q-Rock. Gran programa, Random. Grandes recuerdos al hablar de los recreativos. Y a raíz de esa nostalgia, me acordé de una anécdota. Madre mía. Y es que los subterráneos del campillo me atracaron. Que esos son los que estamos hablando el capítulo pasado, ¿no? Los del campillo, los subterráneos. Claro, sí. Ah, no, tío. Hostia, qué fuerte. Muy fuerte esto. Mi prima, algo mayor que yo, supongo que unos 14 y yo de 12, estaba de visita en mi casa y mis padres nos dieron unos dólares para gastar, fresquitos. Supongo que estábamos por el centro porque no vivía por esa zona. El caso es que no lo dudé. Vamos a fundirla en las máquinas. Pues no llegamos a hacerlo porque creo que al entrar nos asaltó un personaje de frente. Dame lo que lleve. La bolsa a la vida. O una frase de ese palo. Qué bueno, tío. Está muy bueno. No puse ninguna resistencia. Además, se juntó con un sentimiento de culpa por mi prima. Así que le di la pasta sin rechistar y nos dimos la vuelta. Ya salieron corriendo por patas. Luego le pedí a mi prima que no dijera nada porque además tenía la prohibida de entrada a aquellos recreativos. Y ya, claro. Un atraco con un castigo era demasiado. Un atraco más un castigo era demasiado, claro, ya le iba a liar de gordo. Qué fuerte. Se cayó, digo, ya está. Hostia, hombre, no. Vuela las zapatillas. Y esa es mi historia. Gracias por el programa, amigo. Es todo un placer escuchar a gente de mi tierra hablar sobre nuestros temas favoritos. Un abrazo. Pues genial, tío. Vamos, es que eso. Ya te digo que yo también recuerdo que esos recreativos eran peligrosos. Sí. Eran chunguillos. Personajes allí que se aprovechaban de los chavalines, así. Pues lo que le pasó a él, que me pasó a mí también, y seguro que a ti también. Y a mí, ya que tenías que andar con mucho cuidado. Pues tenías que andar mucho cuidado, tío. Además, mayores. Los dineros en los calzoncillos. Y eran los años. Estamos hablando de la época de los años 90, 80, a principios de los 80. Bueno, 85 para 90, ¿sabes? Que ahí. Las cosas estaban chungas. Había mucha droga y había mucha movida y había mucho tejemanejo en la calle. Sí, la cosa no estaba tan controlada como ahora. No. Y había. Allí, eso, aquello era Mordor. Es que aquello, tío, al estar subterráneo. Sí. Quieras que no era como más underground, ¿no? Porque, sin embargo, los del salón, que estaban como en un local así haciendo esquina tan normal. Sí. También había, pero no tanto. Pero, sí, pero en esa había luz. Claro, daba el solecito y aquello era, pues, era más escondidillo para hacer sus fechorías, que luego al final no te hacían nada, vamos, por lo menos que yo sepa, ¿no? Pero que el susto te lo pegaban, tío. Ah, te quitaban lo que llevaba, ya está. Si llevaba un reloj así, más cuello de la cuenta, te lo quitaban. Y si llevaba, claro, que eran chungos, eran muy. El reloj transforme. El reloj transforme, un Casio o algún reloj tipo de eso. Un Casio con calculadora. Hostia. Bueno, que tenía eso, era el amo del calabozo. Hombre, ya ves, tío. Y había uno, me acuerdo que había unos que tenía hasta un minijuego, ¿te acuerdas? Sí. Eso sí que molaban, tío. Y eso no lo tenía en la vida. Pues qué como chulo. Para por allí te lo vieran, te lo quitaban. Claro. Claro, a mí me han robado alguna vez por allí, por el salón y todo eso, sí me han robado, sí me acuerdo. Sí, bueno, qué guay. Bueno, qué guay que Qué guay, qué guay. Qué arriesgada era la calle. Salía una jugada y a jugársela. Ya ves, tío. Y nuestros padres están tranquilos en la casa, ¿eh? Las niñas se han ido a dar una vuelta. Ya está. Y luego venía robado. Bueno, vamos, seguimos. Que nos liamos. Tinieblas dice, súper entretenido. El programa es súper fluido. Por cierto, estás de Dubai y me llega a estresar un poco con el montón de mecánicas que conlleva. Y el reloj que no para. Sobre la gafa RV, realidad virtual, ¿qué opináis? Un saludo y gracias. Pues del Stardew Valley yo no lo sé porque... Bueno, Stardew Valley, bueno, que te puede llegar a estresar, sí, porque son muchas cosas las que tienes que hacer. La verdad es que sí, pero bueno, que se disfruta. Es que hay que pillarle el rollo. Al principio aturulla porque dices, joder, ¿qué pasa aquí, no? Hay tanta movida. Pero que este, yo que supongo que será un juego que o lo amas o lo odias, ¿sabes? Como la mayoría, ¿no? Pero que sí, que estoy contigo, que puede llegar a estresar un poco, tío. Y sobre la gafa de realidad virtual, ¿qué opinas, José? Pues mira, la verdad es que no puedo opinar porque no la he probado nunca. Nunca me he puesto una gafa de esa. ¿No? ¿Nunca? No, ¡hostia! Nunca. ¿Qué dices? Y además tengo ahí con mi colega el Irra un saludo desde aquí, que luego... ¡Saludo, Irra! Y dijimos que íbamos a ir a probarla no sé dónde, pero al final no hemos ido. Buah, el día que las pruebas va a flipar, tío. El caso es que yo paso por MediaMar y veo allí, pero siempre está petado, tío. Ya, eso es imposible, tío. Es imposible. Está petado. Y si algún, nunca he pasado y la he visto allí. Coño, me la voy a probar. Ya. Entonces, ¿cuándo lo pruebo? No sé. Tampoco es una cosa que me llame la atención. Pero no sé, tampoco la he probado. No puedo opinar de una cosa que no he probado. Ya. Yo la he probado en una feria de Valencia, en una exposición de videojuegos retro que había en Valencia, en el Moving. Y flipé, tío, porque era como, creo que lo conté alguna vez aquí ya, una montaña rusa que subía y bajaba, eso, como si te sube una montaña rusa, coño, te sientas, y yo estaba de pie, ¿no? Y empezaba a mirar así como para los lados, y coño, qué guay, tío, parece, te metías, ¿no? Ya no estaba en este mundo, estaba en ese, ¿no? Totalmente, además, bueno, pero hace tiempo, la verdad, yo creo que eso ha mejorado, me mareé, que te cagas, tío. Me mareé que te caga y me estuve a punto de caerme al suelo por cuando... Sube. Sí, porque cuando sube, ¿no? Eso empieza a subir la casica esa en la que vas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Dónde te sientes? El vagón, ¿no? Eso es un vagón, ¿no? El vagón, tío, la casica, digo, yo también estoy con la cabeza como una cabra. Te sube en el vagón y vas sentadico, ¿no? Tú miras para abajo y te ves las manos, los pies y tal, no sé qué. Digo, coño, qué guay. Y claro, iba como subiendo para ahí para arriba. Digo, bueno, iba mirando así el paisaje, ahí todo tranquilo. Y de buena primera empieza a bajar eso para abajo. Y claro... Tu cerebro piensa que estás bajando de verdad, ¿no? Entonces, ¡puf! Me tuve que quitar la gafa, me tuvieron que coger porque es que estaba en el suelo, tío, me iba abajo. Era, vamos, la sensación de vértigo de caer es real. Vamos, yo me quedé diciendo, hostia puta, qué pasada. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Creo que eran una HTC Vive o una cosa así. Perdón. Era una HTC o algo así. Ya te digo, hace mucho tiempo, ¿sabes? Bueno, hace 3, 4 años, tampoco mucho. Y flipé, me encantó. Y a mí una cosa que me llama mucho la atención, la gafa de realidad virtual. Lo que pasa es que, por ejemplo, necesitas una buena tarjeta. Tú con tu tarjeta de vídeo en el que tiene el ordenador la podías utilizar, una HTC perfectamente. El Elite, tío, el que a mí me gusta. Y el Elite, pues lo he visto, bueno, yo he visto un mogollón de veces a Stormseeker, a Diego jugar en realidad virtual. Y bueno, verlo pues no mola tanto, pero bueno, yo lo veo, es que mira para acá, para allá, no sé qué. Además es muy guay porque tiene como un overlay puesto en el Elite. Ajá. Tú tienes la nave de élite, ¿no? Y tienes, a la derecha tienes el panel del estado de la nave, a la izquierda tienes el panel de las misiones y todo el rollo, ¿no? Uh-huh. Y ya tiene justamente a la derecha, donde tiene el panel del estado de la nave, arriba puesto el chat de Twitch. Y lo ves desde las gafas, ¿no? Y lo ves desde las gafas. Entonces tú puedes poner como diferentes elementos dentro de tu pantalla, de tu ordenador, o el chat... O yo qué sé, una webcam o lo que tú quieras, ¿sabes lo que te digo? Y la verdad, pues que tú te montas ahí tu movida y ya no tienes ni que salir. Claro, claro. Está guay. También hace algunos capítulos, algunos streaming, hace el Diego, de. Que tiene mucha gracia, que se junta con un colega y se ponen a hablar como hablamos tú y yo aquí en el podcast. pero hablan dentro de un programa de realidad virtual. Están los dos ahí como sentados en las cataratas de Niágara, ¿no? Están como en un espacio así, rollo Matrix, una cosa así, y sentados uno delante del otro hablando. Y se están. El Diego es que es un avanzado en su época, tío. Si tío hace unas cosas. Totalmente, a mí me parece un tío súper avanzado. Y bueno, un saludo de aquí, Diego. Sí, y bueno, mi opinión, que son geniales, que algún día si tengo un PC en condiciones y tal, las pillaré. Sí, una cosa que me encantaría sumergirme en Skyrim en la realidad virtual esa, tío. Bueno, pues continuamos. Que no vea, nos liamos aquí, no vea, ya dos horas aquí. ¡Qué chuca! Buen podcast como siempre. Por cierto, estas vacaciones de Navidad he comprado en rebaja mi primer MMORPG de Elden Scrolls Online, el ESO. No soy jugador habitual de juegos online y este me llamaba la atención por ser un Elder Scroll. Me está encantando. Es un juego que se puede jugar solo en compañía, en PvE o PvP. Es como un Skyrim pero online. Puedes jugarlo solo o a tu rol haciendo misiones, etcétera, etcétera. O hacerlo en compañía con tus amigos. Lo recomiendo. Saludos y seguí así. ¿Qué me dices? Tú no lo has catado esto, ¿no? No. Pues yo sí, yo lo he catado y la verdad es que está muy guay. Está muy guay. Es droga. Sí, está bien. Está bueno, a mí no es que no me ha llegado a enganchar, la verdad, realmente. Pero que... Claro, es que desde que salió yo lo probé y tal, que yo lo compré en una oferta de estos de 15 euros de estos y ya lo pillé, ¿no? Uh-huh. Y está muy guay. Tengo ahí un par de personajillos ahí, va subiendo niveles, va haciendo cuevas y yo siempre he jugado solo, ¿no? Perfectamente, vamos. Sí, no hace falta, no sí. Es impensable que, ¿no? Además que ahora le van a sacar una actualización gorda y van a salir... Vamos, esta gente lo han hecho guay porque sacan paquetes que tú puedes comprar, que compra como son DLC, tú tienes juego base y luego vas comprándole como los DLC. Y cada DLC es una región nueva. Uh-huh. Vale, han sacado, me parece que... Ay, ¿cómo se llamaba? La de... ¿Oblivion? Sí, me parece que tiene Oblivion. Sí, corregime si me equivoco. Oblivion o... Sí. Oblivion, exactamente, que es el antiguo... Ah, no lo sé, Oblivion. Bueno, que van sacando los antiguos juegos de los Scrolls, los van metiendo en forma de expansiones, ¿no? Y pues recrean... Morrowind, coño, perdón. Sí. Morrowind, han recreado Morrowind dentro de eso y por lo visto el mapa es igual, está en no sé qué, claro, por lo visto es una pasada. Mola mucho. Y está muy guay porque... Está súper, súper bien optimizado. A mí siempre me ha ido muy bien el ordenador, ¿sabes? Mira que en mi patata me ha ido los gráficos geniales, perfectos, muy fluido. Un sistema de quest muy dinámico y la verdad es que está muy guay, ¿eh? A mí me gusta, yo lo recomiendo también, ¿eh? Si te gusta el mundo de Elder Scrolls Online, lo flipas. Sí, lo expande un montón. Claro, tío, claro. Bueno, ¿seguimos? Sí. El último checkpoint. Nos dice, muy buen capítulo, chicos. Me gusta cómo improvisáis, tanto que os sale al revés. Stardew Valley, de mi juego más jugado de mi biblioteca de Steam. Ahí es nada, pura droja. Bueno, juegazo. Stardew Valley es droja pura. Aquí tenemos... Bueno, si te estresa como... como a tinieblas, pues a lo mejor te puede llegar un poquito a turullar, ¿no? Pero que es pura droga, tío. Yo creo que es como todo, organizarse, ¿no? Porque precisamente anoche estuve yo jugando al Imperium Galactic Survival, ¿no? Que también me ha sorprendido gratamente, porque yo lo compré, fue el primer reembolso que yo hice en Steam en mi vida. Lo compré, estuve jugando, no me llamó la atención por el tema gráfico, ¿no? Que lo veía, digo, que esto es un... Total, lo devolví. Luego me dio la pica otra vez y me lo volví a comprar porque lo vi de oferta. Digo, venga, otra vez. Amor-odio, una relación de amor-odio sí, ahí con él. Sí, pero yo sabía que en el fondo algo había, ¿no? Y ahora estoy viendo ahí a Iker, IkerIR4 YouTube, que es un tío súper... Vamos, lo recomendamos. Ya lo recomendamos en su día. Pues lo volvemos a recomendar. Es un tío majísimo, vamos, el tío es... Te da un buen rollo, lo que pasa es que no... No veas, tío, va acelerado, ¿eh? Va el tío y va. Es un especialista en Space Engineering, el tío. Y se metió con, con Imperium Galactic Survivor, que decía él, tengo muchas ganas de jugar este juego. Ya lleva 3 capítulos y madre mía de mi vida lo profundo que es el juego, ¿sabes? Es más profundo todavía que el Space Engineering, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque... ¿Pero también puedes construir cosas así? Igual, lo mismo. ¿Ah? Sí. Yo creía que era un Survivor y ya está. No, pero es más chulo que... tiene, digamos, un poco más completo que el Space Engineer, porque si tienes que estar pendiente de la comida, si tienes que estar pendiente de los que te atacan, hay razas, hay 3 o 4 razas diferentes que están por allí, pues cuando ya pones tu bloque para poner tu base ya empiezan a venir a atacarte. En el Space Engineer no, en el Space Engineer está ahí el planeta y tú tienes que inventártela o meterle mod o lo que sea, ¿no? De zombie y tal, y este pues está guay, ¿no? Pues lo que te quiero decir es que te llega un momento que te abruma. ¿Por qué? Porque tienes que conseguir fibra para hacer gasolina, para metérselo a la sierra, para poder conseguir no sé qué, para que vean. Y como no te organices, llega un momento en que te estresa, porque entonces yo creo que el Stardew Valley y este también, el truco es organizarse. Te vas organizando, vas haciendo tu rutina y tus cosas y ya más o menos. Sí, además totalmente un juego de super rutina, vamos. Y este igual, ¿no? Pues momento, no tener un momento de estar parado, ¿no? De decir, pues mira, mientras que se hace esto en la constructora unos bloques de cemento, voy a ir a por madera, después voy a coger para hacer mi medicina, voy. Joder, anoche estuve jugando, tío, y no paré, pim, pam, pam, pam. Hostia, pues no sabía yo que el juego ese era de así de construcción y tal. Es una pasada, ¿eh? Pues yo creía que era simplemente un survival de estos que salen, rollo como 7 days, pero en... No te, vamos. En el espacio, como si te quiero decir. Pero mira, que te hace una nave y la nave tiene gestión por dentro de energía, de no sé qué, de... ¡Guau! Está chulísimo. Te haces tu nave y te vas del planeta, te vas a otro planeta. ¿Y tiene muchos planetas y tal? Sí, tienes 4, 5 o 6 planetas, ¿eh? Y no son generativos ni nada, ¿no? Sin que tienen los planetas y ya está, ¿no? Son procedurales. Ah, sí, vale. Hay un rollo como el Nomad Sky. Ah, coño. Pues yo, vamos, si queréis, os lo recomiendo que veáis a Iker, que es el que controla. Y lo explica muy bien, ¿sabes? Lo explica desde el principio, como porque además lo dice, ¿no? Dice, hombre, yo he jugado este juego un poco, más o menos sé, pero lo voy a explicar como para una persona que no lo conoce, ¿no? Y es verdad que lo explica, vamos, desde la interfase, todo. Sí, el tío Iker hace unos tutoriales muy, muy detallados, muy chulos. Así que os lo recomiendo. Está muy barato, me parece que vale 10 o 12 eurillos ahora mismo. Ah, mira. Además que va diciendo, pulsa la tecla esta, pulsa la tecla la otra, ¿no? Todo. Yo no sabía que, por ejemplo, yo cuando lo jugué, yo no sabía que tú tenías un dron. Si le das F5 sale un dron y puedes subir y ver la panorámica del paisaje. Y el mismo dron, con la herramienta que tú llevas en la mano, la utilizas. Hostia. O sea, si tú llevas el taladro, ¿no? En el personaje, pues el dron va haciendo agujeros. También bueno, utiliza el taladro, ¿no? No hace falta que vayas tú. Puedes, hombre, tiene wifi. Cuando tú te haces una base... ¿Tiene wifi? Tiene wifi, tío. Sí. Te pones una antena... ¿Y te conectas al wifi de la clave, de la base? Te puedes conectar desde lejos a tu base. Qué movida, tío. Es muy completo, ¿eh? Buah. Sorprende, tío. Sorprende el juego. Un wifi dentro de otro wifi. Porque el acabose, esto es el acabose ya. Tú conectas al ordenador en wifi y y al juego tú te conectas a través del wifi y luego en el juego te conectas al wifi de tu base. De tu base. La bien que paranoia, tío, qué guapo. Esto es ya como un mundo ahí. Un mundo dentro de otro mundo. Iterando, bueno. En fin. Venga, seguimos. Seguimos. El último comentario de nuestro compañero de Bitmanía, Evilor. Ostras, pues me dejas pillado. Como no sea el Sikit de Jaleco, se cambiaban los personajes en una cabina de teléfono. Y esto es del juego que estaba yo hablando, que las recreativas, que no me acordaba que no, cuál era, que había varios personajes. Uh-huh. Y sí, exactamente, el Sikit de Jaleco, un juego que me tuvo a mí enganchado. Además que la acabé en la máquina, no sé cuánto me gasté, pero al final acabamos, no yo, sino varias personas allí, varios colegas. Y sí, tío, muchas gracias, ese es el juego, tío, Evilor. La verdad es que Evilor... Es un crack en los juegos, se lo sabe todo, ¿eh? Tío, le dice en la descripción. Era un especialista, tío, en juegos retro, tío. Aquí lo estoy viendo, tío. No lo conocía yo este juego. Buah, pues es increíble porque tiene una niña chica que pues saltaba mucho. Luego había uno grande que te ayudaba a quitar, por ejemplo, cosas que había en el escenario que la chica no podía quitar, ¿no? Y había 3 o 4 personajes. Y es un vicio. Y luego, pues para cambiar de un personaje a otro, pues eso que no me acordaba. Yo te metía en una cabina de teléfono y lo como lo invocabas, ¿no? Qué guay. Aquí lo estoy viendo. Ahí está un vídeo. Sí. Y así ya lo encontré yo el vídeo ese. Pero es que no. No sé, de esto que tiene el que tiene el recuerdo de un recuerdo vago de cómo era, porque hace ya, pues, tío, casi 30 años de eso, o 35, o 40, o los que sea, ¿no? Y que es una pasada, tío. Es increíble. Hay que ver qué viejos somos. Bueno. A ver. Pues este juego era muy completo, ¿eh? Pues fíjate, ya cambiar de personaje y tal en una recreativa es que era como una movida muy avanzada, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, tío, una pasada. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ya la... Los comentarios de hoy, que muchas gracias, chicos, por comentar. Siempre nos encantan los comentarios y... No, bueno, genial. Así que no dejéis de comentar, tío. No. Eso es nuestra gasolina. Yes. La verdad que es guay. Pues venga, nos vamos a meter en faena con el tema noticiero, que hoy viene cargadito. Bueno, la primera noticia que tenemos es que ya parece que van a activar el servicio de PlayStation Now aquí en España, que ya lleva un tiempecillo funcionando en otros países, y parece que se han decidido ya a lanzarlo por aquí. Que yo sepa, no ha tenido mucho éxito. ¿Pero está en España ya? PlayStation Now, hablamos de PlayStation Now, un servicio de streaming de PS4, ¿no? Están para meter, vamos, el otro día me llegó a mí incluso un correo ya diciendo que... Ah, vale. Que me podía apuntar, ¿no? Si quería, ¿no? Creo que hay incluso una prueba gratuita. Ah, ¿que una beta o algo así o qué? Sí, es un servicio, para el que no lo sepa, pues es un servicio de streaming de videojuegos de PlayStation... Que incluye juegos de PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2, incluso la 1, en los Classic, una serie de juegos Classic que sacaron de PlayStation. Y por una cuota que la tengo por aquí abajo, que dice... 20 euros al mes. 20 euros al mes, luego tienes 3 meses por 45 euros y un año por 100 euros, ¿no? Joder. Pues... Hombre, te sale más barato que comprarte una consola. Bueno, puedes jugar de la Play, pero es que también puedes jugar del PC, o sea que es una ventaja para la persona como es tu caso, que no tienes Play, pues te ahorra, digamos, lo que es comprarte la Play y los juegos, porque el propio PC está jugando, ¿no? Sí, son 20 euros al mes, es caro, ¿eh? Sí, pues y... yo lo veo carete. Y... Luego dice que tiene la posibilidad de descargarte más de 275 juegos en la consola, con su DLC y los parches y no sé cuánto. Pero que puedes jugar desde el PC, que es lo que a mí me ha sorprendido, ¿no? A más de 700 juegos, ¿no? O sea, que para una persona... Lo veo positivo, pues eso. Para una persona que no tenga Play y que quiera jugar juegos de Play, pues mira, está muy bien. ¿Cuándo sale? ¿Esto está ya online? ¿Esto se puede jugar? Pues yo creo que si no está hablado, en España está a punto. Esto en otros países ya lleva tiempo. no ha tenido mucho éxito, ha sido regular, ¿sabes? Es que esto, el streaming todavía no está muy... Ha sido regular. Porque claro, es lo que estábamos hablando antes, es que esto depende de muchos factores, ya depende también de una conexión más potente, ¿no? Porque, pues tú imagínate, estás jugando a un Call of Duty, ¿no? Por ejemplo, con una conexión un poquillo más penca, jugando en streaming, porque llega el momento en que te ponen fino, que eso está claro. Sí, esto no es para jugar ese tipo de juegos. Yo, sinceramente, no estoy a favor, personalmente, mi opinión personal, del streaming en videojuegos. Y creo que por ahí van los tiros para el futuro, ¿sabes? Hombre, si mejoran las conexiones y tal, pues sí. Yo ya no era partícipe del tema de los videojuegos digitales. Pues imagínate tú. A mí siempre me ha gustado tenerlo físico. Pues imagínate tú un streaming, ¿sabes? Mira, lo único que veo que tiene esto positivo es que tiene The Last of Us. Claro, si tienes exclusivo y tú no tienes Play, pues es la oportunidad perfecta, ¿no? Para jugarlo. Claro, a lo mejor dice, bueno, me voy a gastar 20 euros y juego The Last of Us. Me sale más barato que comprarme una consola. Hombre, claro, y que comprarte incluso el juego, ¿no? Porque también te puede costar eso físico. Bueno, ya, pero necesita una consola y eso para PC no está. Claro, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, Horizon New Dawn, ¿no? El de Aloy, ese juego no está. No está, ¿no? Pues muy mal. Entonces, ese juego no está, y ni, por ejemplo, el Bloodborne, pues no sé, vamos a buscar. Bloodborne sí está. Bloodborne sí, ¿no? Mira, Bloodborne sí está. Pues mira, otro juego que a lo mejor merecería la pena, ¿no? Probarlo. Hombre, si tiene... Bloodborne es... una brutalidad, claro. Claro, hay juegos aquí chulos. Tiene los Dark Souls, el 2, bueno... Pero no sé, tío, es que no lo sé. Hay muchos juegos que están en PC. Salvo por esos dos, están casi todos, ¿no? No hay mucho más exclusivo que tú... No sé, que por esos 20 euros me puedo comprar cualquier juego que hay aquí. Menos los exclusivos, obviamente, ¿no? Pero y bueno, y para los usuarios de PlayStation, yo no sé hasta qué punto, porque ya te digo, depende de una conexión. Aunque sí es verdad que dice que te puedes descargar 275 juegos, que no está mal. ¿Pero es lo mismo descargártelos que jugarlos en streaming o cómo va el tema? ¿No? No, ahí ponía que te los puedes descargar. La noticia pone que te puedes descargar 275, pero si tú cancelas la suscripción ya esos juegos no puedes jugar, evidentemente. Hombre, claro. Lógicamente. No sé, yo es que no estoy muy a favor de las suscripciones. Estas ¿Y raras. Necesita el Game Pass pagar? No, no. Porque esa si, época, si, tío, el Plus, ¿no? Sí, me parece que no, porque si, claro, si yo juego desde PC, yo no voy a pagar un Plus para jugar online, ¿no? Claro, pero como PlayStation necesita el sistema del Plus para poder jugar online. Esto es otro saca dinero. Otro saca dinero, sí, es verdad. Sí, otro saca dinero. Bueno, pero tiene, no sé, que a lo mejor en tu PlayStation 4 quieras jugar un juego de PlayStation 2 o PlayStation 3 y tal, porque te guste mucho, pues mira, yo qué sé. No, yo no lo veo mala opción, ¿eh? Que lo bueno que tiene ahora las Play antiguas es que los juegos te los consigues muy baraticos, tío. Ya ves, te he comprado una Play antigua por nada y menos, ¿eh? Pero tengo ahí, tengo mi Play 3 y me puedo ir a un game de esto, a un... o al Deal o a cualquier... tienda estas de juego de segunda mano y te pillas juego por 5 o 6 euros, tío. Ya ves. Y los tienes en tu estantería, ¿sabes? Hombre, ahí, yo supongo que el PlayStation Plus lo pagas ya. Digamos que lo incluye eso, ¿no? Hombre, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Sé, PlayStation Plus vale 60 euros al año también. Más 100 de los streaming, más 160 pues, euros al año. Imagínate, ya son 160 pavos al año, tío. Ya estás pagando un sueldo a una criatura. No sé, yo, bueno. No te digo que no, yo que sé, probaría a lo mejor el Last of Us. Y eso sí. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que no tiene esto, no tiene cliente para Mac, así que paso. Yo aquí lo digo abiertamente, desde que tengo el ordenador, la Play se ha quedado para los exclusivos. Hombre, está claro. Más que nada, tío, sobre todo por el tema económico, porque en el PC pues los juegos están menos de la mitad que valen en consola, ¿eh? Hombre, y si pillas la ofertilla y tal, ya te cagas en la braga. El catálogo es muchísimo más amplio. Mira que yo era férrimo de consola, pero la verdad es que al final me tengo que rendir ante el PC. Tiene un catálogo muchísimo más amplio, pero no te voy a decir un poco más amplio, no. 4 veces más amplio o 5. Quitando las exclusivas de las consolas, lo tiene todo. Y luego, aparte de eso, pues no tienes que pagar nada al mes para jugar, tío. Hombre. Entonces la consola se ha quedado para los exclusivos, ya está, así de claro. Uh-huh. Ya está. Uno de vez en cuando que te apetezca, hombre, Red Dead Redemption 2, por ejemplo, porque se sabe... ahora viene Days Gone. Sí, pero Days Gone paga 60-70 euros por el juego. Bueno, te puedes esperar un poquillo si aguantas la... El hype. Y porque mira, ahí tengo el Red Dead que sí, me lo compré, me costó 60 euros y lo llevo a un 36% y lo tengo ahí abandonado porque tengo tanto juego en el PC que te pones con uno, te pones con otro, te pones con... Y al final no... Al final te relía y no... Entonces hay que tener la mente fría siempre en estos temas, ¿no? Y decir... Me tengo que aguantar, ¿no? Y decir, bueno, pues mientras tanto estoy jugando a otros juegos, me espero que vaya bajando de precio. Porque claro, también tengo God of War, por ejemplo, el último, que estoy frito por pillarlo, pero lo estoy dejando que baje, porque teniendo Red Dead, por ejemplo, y todos los juegos de PC, pues ¿para qué me voy a comprar un juego cuando sale de salida en 60 pavos cuando ya lo puedes comprar por 30, 25, ¿sabes? Y si te espera un poquito más de tiempo, al final lo compras por 20 eurillos. De segunda mano, por ahí una tienda, un game, claro, o alguna cosa. Y por el Wallapop, hay un montón de mercado de juegos de segunda mano, ¿eh? De consola. Sí, porque la peña se los pasa y ya está, ¿no? Exactamente, la gente los tiene, ahora sale uno nuevo, le entra la picadilla, lo coge este y ya me lo he hecho. Lo vendo, y más los que no son online, ¿no? Como puede ser Guro Watch, por ejemplo. Claro. Hombre, el Red Dead Redemption 2, que le han puesto su modo online ahora, pues a lo mejor un poco más rejugable, ¿no? Sí, los juegos que tienen online no se devalúan tanto, que también se devalúan, ¿no? Porque yo supongo que ahora mismo el Red Dead Redemption 2 de segunda mano estarán en unos 40 euros por ahí. Bueno, ya te estás ahorrando 20. Claro, entonces hay que... Yo, por ejemplo, me lo compré, pues como todos, ¿no? Lo he disfrutado mucho, bueno, tú lo has visto aquí, que te lo puse una vez, es increíble, una pasada. Pero si me hubiera esperado, Javi, ahora mismo me hubiera ahorrado 20 euros, porque no lo estoy jugando. Muy mal. ¿Me entiendes? Muy mal. Pero es que yo no puedo ya más. Yo ya... Ya, pero que también que... Este año es que están saliendo muchos juegos, tío. Es que muchos. Estamos saturadillos, tío. Están saliendo muchos juegos y no se puede... Es decir, te viene uno y ya como... El hype, no sé, como que va bajando, ¿no? Porque ya como hay tantos... No sé, no sale un juego que diga... Hostia, tío... No sé, ¿no? Como que... Yo tengo uno en mente que me tiene loco y es Generation Zero. Que sale el 31 de marzo ya. Ya lo puedes incluso precomprar. ¿Y eso qué? No sé yo cuál es. Generation Zero. Trata de unos chavales que se van a una fiesta, ¿no? En un bosque, ¿no? A celebrar una fiesta así, como los años 80, 90, 85, como la época que estamos hablando de los recreativos. Uh-huh. Va una pandilla de amigos así, adolescentes, al campo, ¿no? A celebrar una fiesta. Y cuando vuelven a la ciudad. Ay, espera, mi perrilla. Hay una serie de robots que están atacando a la gente y ya pues tienes que destruirlos, matarlos. Uh-huh. Generation Zero se llama. Es increíble, vamos. Un mundo abierto, veo, ¿no? Está guay. Ah, mira, sale para PC, genial. Sí, no, es para PC, es que es para PC. Bueno, no, sale también para consola, creo. Sí, Xbox One, PlayStation y PC. Vamos, que estoy frito por ese juego, ¿sabes? Uf. Ya sabes, voy ahorrando 60 euros. Me recuerda mucho al de que estaba hablando de Aloy. Porque son robots que están hechos de piezas, los desarmas, los rompes, te vas cogiendo tú las piezas. Qué guay. Está en 39, ¿no? 34, 35. 34 para PC, 39 para consola. Está muy bien de precio, ¿eh? Pues está muy bien, tío, sí. Y además se ve. Hostia, pues no lo conocía yo este juego. A lo mejor me lo has comentado alguna vez, no me acordaba. Sí, te lo he tenido que comentar porque yo estoy con ese juego muy hipeado. No lo voy a reservar porque. Espérate, no lo pides de salida, porque luego empiezan lo que no va bien, que no sé qué, que luego las decepciones, te espera. Yo no he hecho las reservas nunca juegos, la verdad. Te espera un poquillo, un mesecillo, lo que hay, y ya lo vas viendo cómo va desarrollándose, vas viendo las críticas de Steam, porque si no es que el hype no lleva, tío. Es que tiene un detalle, ¿no? Yo vi un vídeo de que estaba era como una especie de perro, ¿no? Así hecho de piezas, ¿no? Metálico, un robot, ¿no? Y estaba el personaje tuyo escondido, le dispara a un, como si fuera una torreta esta de electricidad, y ya le caen los cables, le pega, le hace un cortocircuito, lo deja loco, vale, una pasada, tío. Generation Zero, es de Avalanche Studios. Sí, sí. Es de los de que van a sacar ahora Rage y Mad Max y Just Cause 4, sí, y todo eso, los Just Cause 1, 2, 3 y 4. Hacen juegos buenos, esa Esto gente. Hacen muy buenos juegos de mundo abierto. Bueno, sí, son, yo creo que son especialistas en mundo abierto. Y van a ser el Rage 2. Ahora que ya mismo sale, me parece, ¿no? Sí, tío, ya, estará ya. O sea que. Pero una pintaza, ¿eh? Bueno, qué peligro. Otro mata-mata. De mundo abierto. Un FPS, ¿no? Sí, es un FPS. Bueno, si quieres, ahora que estamos hablando de FPS y mundo abierto, pasamos a la última noticia que tenemos aquí, que la hemos puesto de las últimas, pero nos viene ahora el pelo. Que se llama Atomic Heart. Madre de mi vida, eso ya es, son palabras mayores, ¿no? Buah. Es que quiero ver y no quiero ver, fíjate lo que te digo. Ya, bueno, hay un gameplay ha salido un gameplay de 10 minutos del juego nuevo que va a salir de Atomic Heart, que con la tecnología, el gameplay con ray tracing, de eso, de las tarjetas nuevas estas de las 2080. Y mamma mía, qué pedazo de gameplay, qué chulo, qué chulada, tío, qué juegazo. Ese juego sí me gusta a mí, ¿eh? Es un pepino, si ya te digo yo que quiero ver y no quiero ver. Por un lado me llama tengo muchas ganas de ver, pero luego no quiero porque te destripa, ¿no? Me pasa igual. No, pero bueno, tío, un gameplay de 10 minutos tampoco. Es como una especie de pasillo que va el tío para adelante así en el mundo. Tampoco te va a destripar historia ni nada, ¿no? ¿Pero tú has visto la estética que tiene, tío? La estética, increíble, tío. Es como, al principio, a mí ayer viendo el tráiler que te dije, toma, míralo y mañana lo comentamos, ¿no? Al principio me parecía así como un poco... Dice, pues tiene mucha estética Fallout, ¿no? Porque hay robots humanoides, se mete por un metro, en fin, todo un poco muy... como una especie de zombie... pero que son como medio humanos, medio zombies, medio robots, muy Fallout. Me recordaba Fallout, así de primeras, ¿no? A la facción esa, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La facción que eran robots. La del instituto, ¿no? Instituto, esa. La del instituto, sí, así un rollo. Pero una vez que ya empieza a ver el gameplay, ves los escenarios, uff, los escenarios no son cualquier cosa, no es un Fallout ahí, no sé, y cuando ya te adentras un poco en el gameplay dices, esto parece un Fallout pero no tiene nada que ver, y se nota que es una compañía polaca o una compañía rusa, creo, no estoy muy bien seguro, y nada, ya te metes en una habitación y ya empiezas a ver cuerpos descuartizados, sangre, y dices, uff, esto no es un Fallout, esto es más serio. Y se mete, llega un momento, no sé si lo has visto entero. Vi algo, si es que no quise verlo entero, tío. Llega un momento en que se mete en un agujero, ¿no? Así para abajo. En un metro, y en el metro, es como un metro que... en vez de un metro, que va con los raíles, el metro, no son, los raíles arriba y como una especie de bola con cuatro asientos, ¿no? Que van, sí, van y... Tío vivo, ¿no? Sí, pero sí, como un modo de desplazamiento futurístico de este universo, ¿no? Y te tienes que ir metiendo así para la izquierda, para la derecha, te metes por abajo, va, pues, ¿cómo se dice? Te vienen las cosas y te quitas de en medio, ¿no? Esquivando, joder, como la cabeza, tío. Vas esquivando las movidas esas, te vas metiendo, te vas escondiendo en los sitios. Y de buena primera se mete como en una especie de... Pero vamos, la estética de las bolas esas con los cuatro asientos y todo súper cuidado, súper chulo. A mí, vamos, además que claro, la iluminación que tiene ese gameplay es de Ray Tracing, que son el nuevo sistema de iluminación que tienen las GTX 2080, que es ultra realista. Ultra realista, ¿no? Eso es. Parece que estás viendo una película. Madre mía. Y hay un momento, bueno, lo que te digo, lo que me ya dije, esto no tiene nada que ver con un Fallout. Dos cosas. la batalla, que se. Bueno, la. Un enfrentamiento que tienes con una especie de robot de esta en melee. Que te empieza a dar el robot. ¡Hostia! ¡Pa! ¡Pi! ¡Pi! Y te vas para atrás, para los lados. Y dices, hostia, qué guapo, qué bien hecho, tío. Sí, muy, muy real la sensación de cuando te pega, como si te estuviera pegando de verdad. Sí, sí, además que cuando recarga el arma, ¿sabes qué? Quita la pieza, la pone, sabes que no es recargada como en Fallout que la da la R y ya está recargado. No, no, ahí tiene que, tío, que abrir el compartimento y tal, no sé qué, ¿no? Y dices, coño, qué detalle más chulo, ¿no? Más realista, ¿verdad? Sí, y como luego, de eso, así un rollo así, ¿no? Sí, y luego sí. A lo que voy, te meten en una habitación que es como una especie de laboratorio donde tienen a un montón de animales metidos en una jaula, como que le están sacando los extractos a los animales, no sé, una cosa súper oscura. Y hay un cerdo, hay una vaca, hay un caballo, ¿sabes? Pero que están ahí como el cerdo metido en una especie de probetas y todo súper marrano, súper asqueroso, súper guau, tío, guau, ¿sabes? Y dices, joder, tío, te revuelve el estómago, ¿sabes? Y dices, qué guapo, tío. Qué guapo. Muy, muy crudo, muy realista, ¿verdad? Muy, muy. Es brutal. A mí la impresión que me ha dado el gameplay ha sido brutal. Además, los escenarios todo roto, todo así decrépito. Muy guapo, tío. Tiene muy, muy, muy buena pinta. La verdad es que ahí lo tengo en la punta de mira. Y ¿cuánto sale, tío? No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Vale 70 euros de precompra esto, ¿sabes? Oh, wow. Hostia. Wow. Mucho, ¿no? Mucho, mucho. Esto, pues bueno, otra cosa como lo que estamos hablando. 79 euros en... Ah, vale, pero que es una exclusiva, un editor de... Vale, espérate. Digital Downloads, 33,99. Ah, vale. Coño, qué buen precio, tío. Sí. Ah, es que estaba mirando la versión. La versión la más buena de todas, ¿no? Hostia, tío, pues. Hombre, mira, tío, esto es muy buen precio, 33 euros, ¿eh? Por sí. Este juego, ¿eh? Hombre, no sé, a lo mejor luego por este precio dices, bueno, pues no era para tanto. Hombre, lo que se muestra, lo que se ve, tiene muy buena pinta y promete mucho, la verdad. Tommy Hearts, a ver si me pone el de este que acabamos ya. Fecha de lanzamiento 2019. Va a salir este año, pero que no hay fecha de lanzamiento fijo. Bueno, le seguiremos las pistas, tío. Muy guapo, muy chulo. Muy buena pinta. Pues bueno, ya hemos hecho otra noticia más. ¿Eh? Que ya hemos hecho otra noticia más que queríamos comentar, digo. Pues sí, venga, vamos a la siguiente noticia que tiene mucho que ver con el juego que tú estás jugando, con el Stardew Valley. Uh-huh. ¿Qué es lo que le han metido, tío, a eso? Ah, bueno, que han metido. Bueno, esto nada, lo comentamos rapidillo. El Stardew Valley han puesto un modo. Gracias a un mod, le han puesto un modo Battle Royale. ¿Qué onda? Battle Royale. Que puedes combatir contra 100 granjeros. Así que. ¿Ese juego es online? No, ¿no? Sí, tiene parte cooperativa. Ah. Tiene, yo no lo he jugado porque no, a ver si juego alguna vez con alguien. No sé cómo será en el modo cooperativo, pero la verdad es que lo metieron hace poco, el modo cooperativo. No salió de. Lo han ido añadiendo. Y nada, pues aquí tenemos un mod que conseguimos hacer un fornite dentro del Battle Royale. Un fornite dentro del Battle Royale, las cosas que digo yo. Dentro del Stardew Valley. Así que vas construyendo y tienes que ir pegándole mazazos a la peña y espadazos. La verdad es que está guay. Mola, bueno. Otra forma de ver ese juego, ¿no? Sí, además que, pues claro, como tú puedes construir tapos, pues te puedes construir estructuras para que no te pillen. O un rollo como hace en el Fornite, que te puedes subir a los sitios, ¿no? Con las maderas esas, ¿no? Va a aterrollar a la chupa. Puedes recoger estos troncos para hacer estructuras y tal. Bueno, lo que es el juego, pero como un rollo multijugador y con la función de Battle Royale. Muy chulo, muy chulo. La verdad, habrá que catarlo a ver cómo funciona. O sea, es que como estoy jugando este juego ahí en plan que lo quiero disfrutar y tal, pues no he mirado ni siquiera los mods y no he mirado nada, ¿sabes? Estoy como disfrutándolo, ¿no? El paso de meterle movida ahora mismo. Luego cuando ya le pille un poquillo el rollo, ya investigaré. Claro, es que lo suyo, primero, yo pienso que lo suyo de los juegos es controlarlo un poco Y cuando ya te hace un poquito con el juego, ya empezás a toquetearle más cosas. Pero si ya desde el principio empiezas a meterle mod y movida, al final te vuelves loco. Ya, que eso es lo que me pasó a mí con el Skyrim, tío. Sí, ¿no? Ya ves, yo empecé con el Skyrim y a los dos días estaba poniéndole mods. Allá con un trenecico por allí, ¿sabes? Con un tren, ¿sabes? Estoy chalado. Y eso, a ver. Al principio hay que probarlos como vienen y luego ya empezar a experimentar. Pero claro, te lo acaba o llega ya un punto que dice, bueno, ya estoy harto del juego. Entonces, cuando ya está harto del juego, le metes el mod de Battle Royale, el mod de no sé qué, ya va, pobre. ¿Qué haces con ellos? Los juegos al principio hay que hacerse con ellos y controlarlos. Y más hoy en día que los juegos, tío, yo tengo ya en la cabeza manuales de instrucciones de juegos que son súper complicados. ¿Y cómo funcionaba esto? Aquí le da F4, le da. No te estoy diciendo yo que el Imperium Galactic Survival tienes que conectar las cosas unas con otras. Es que si te pones ya a meterle mod, pues ya se te va la olla, tío. Y ya no te digo del X4, ¿no? Que también lo estás jugando, ¿no? Ese también tiene. El X4 también tiene tarea, ¿eh? Madre mía. Ahora he descubierto que puedes fabricarte una movida para acelerar el tiempo, tío. Anda. Sí. Un acelerador de tiempo. Entonces está guay, porque si tú pones a tus naves, como en el último capítulo, no sé si lo habrás visto, que puse yo. No lo has visto, ¿no? Pues me compré una minera muy grande y una gasera. ¿Para ser gaseosa? Para ser vino de verano. Tinto de verano. Una gasera, ¿no? Que se va a los sitios donde hay gas y va cogiendo gas. ¿No lo has visto, tío? Pues No lo he visto, lo veré. Como recoge el gas, me quedé flipado, tío. Tiene como una compuerta arriba y empieza a chupar así. Se ve como va entrando el gas en la nave, ¿sabes? Ah, qué guay. Bueno, pues estuve jugando y en 35 minutos, más o menos, me hizo casi 700 y pico mil créditos solo ellos, ¿eh? Coño. Puse tres naves a minar solas. Y incluso si te vas a las naves, te vas dentro y ellos van mirando, tú vas dentro de la nave viendo cómo lo hacen. Qué guay. Y ya te digo, en 35 minutos me consiguieron 700.000 créditos. Si he pensado que si me puedo fabricar acelerador del tiempo ese y le doy, pues como se multiplica el tiempo, a lo mejor en una hora son 5 horas del juego. Pues mola, ¿sabes? Ya, claro. ¿Qué detalle tiene el juego también? Un acelerador temporal, tío. Pero te costará un montón de recursos lo que sea hacerlo, no, y tal, ¿no? Lo tengo que investigarlo, no te creas. Hay una cosa que se llama motor de salto dañado, que es lo único así que creo que te puede complicar un poco más la vida. Los demás son. Además, lo tienes que craftear tú en una mesa de crafteo. Si es que el juego es completísimo, tío. Joder, tío. Juego es completísimo. Yo, si no tuviera los menús esos tan feos que tiene, lo hubiera pillado, ¿eh? Es que no es tan mal, tío. Te terminas por acostumbrar, tío. Es que son feos, ¿eh? Yo te lo recomiendo y a todo el mundo que esté escuchando ese juego, vamos. Sí, está muy bien, pero los menús son feos con ¿no? Sí, pero bueno, no está mal. Ya, pero yo te digo que, bueno, lo que te estaba diciendo, que es que los menús son, colega, tío, es que son de MS-DOS. Si sí, tú los ves así, yo no los veo así, tío. Uf, yo los veo feillos, ¿eh? No, me sangra un poquillo los ojos de los menús, ¿eh? Es como muy PC. Que es muy PC, ¿no? Ya podían haber hecho una cosa más integrada, ¿no? Con el juego, ¿no? Porque el juego es como en 3D súper guay, unos gráficos súper chulos, tiene unas tomas súper chulas, y luego de buena primera abre el menú y sale ahí los menús de Ultima Online. Sí, además incluso botón derecho seleccionar tiene algunas veces que darle. Botón derecho seleccionar, por Dios. Yo no sabía cómo se asignaba un tripulante a una nave. Por ejemplo, tú tienes una nave, ¿no? La compras. Y si no la compras con tripulación, no la puede manejar nadie, evidentemente. Entonces tienes que contratar a un tío y asignarlo a tu nave. ¿Cómo? Pues de capitán, de marine. De... Sí, pues sí, yo no sabía cómo se hacía, tío. Pues era dándole a botón derecho, seleccionar. Botón derecho a copiar, botón derecho a pegar. Es que no concibo yo un juego del espacio con botón derecho a seleccionar. La verdad es que no lo interiorizo, no puedo, no puedo con él. Sé que X4 viene de una saga, que es la saga X. De que ya sí, que ya lo estuvimos hablando, que era el X1 que salió en la recreativa. Pero que tío, yo qué sé, que fíjate, por ejemplo, qué elegancia tiene Elite Dangerous en los menús. Elite Dangerous tiene unos menús brutales. Qué elegancia, te giras a la derecha y ya tienes tu menú, tienes todas tus cosas ahí, pipi. Tiene bastantes cosas, es complejo, pero tú manejas con tu, ya está, con tu ratón si quieres, pero ya está, ¿no? Y Star Citizen, ¿qué menús tiene? Todo integrado. Integrado, ya ves, integradísimo. Eso está guay, tío. Yo solo veo un juego de 2019. Más integrado todavía que Elite Dangerous, porque cuando entiendes la nave y eso te claro. Trae el... Es un juego de 2019, ¿sabes? Pero no me puedes sacar en el 2018 un juego de X4 con botón derecho a copiar, botón derecho. Pues si estamos hablando de un juego de por ejemplo, de simulación de base de datos de trabajo. Tiene un pase, pero tío, es que no puedo con los menús, ¿eh? De verdad es que mira que me has dicho tu juego, que no te digo que el juego sea malo, pero es que los menús me sangran los ojos, tío. Eso yo creo que es cuestión también de acostumbrarse. Sí, ¿sabes? sí. Bueno, pero vamos, que es opinión personal mía, ¿no? Que yo digo, joder. Te digo que si te pones y lo juegas, al final te engancha. Es que sí, está claro. Sí, tiene mucha mandanga. Tiene construcción, tiene gestión, tiene disparos, tiene acción, tiene exploración. Yo creo que también, pero a mi gusto tiene demasiadas cosas. Abarca todo, ¿eh? O sea, demasiadas cosas. Tiene hasta botón derecho. Yo tengo, o sea, me pasa una cosa con ese juego, y es que algunas veces ya no sé qué hacer de la pila cosa que puedes hacer. Claro, está ya turulla, ¿no? Y no tienes una misión que seguir, sí, la misión principal ya la habrá acabado, ¿no? Hay una misión principal que te dice que tienes que encontrar unas balizas con unas bóvedas de datos y tienes que ir explorando, pero que no, tienes que ir explorando y tal, no sé. Un botón derecho y lo soluciona todo. Botón derecho a explorar. Pues sí, correcto. No me jodas. A las naves decirle botón derecho a explorar, no lo has dicho, una tontería. Es así. Le da a una nave, la selecciona, le da el botón derecho y tiene explorar, comerciar. En serio, tío, no me lo estás vendiendo para nada, ¿eh? No, yo soy realista. No, es guay, pero vamos. Pero yo no sé lo que opinarán los escuchantes, pero que nos lo dejen en los comentarios del X4 con el botón derecho, que a mí me parece un poco... A mí me tira, eso es una cosa que me tira para atrás, ¿eh? De ese juego, ¿eh? Sinceramente te lo digo, de verdad, lo digo aquí a todos. Yo no sabía cómo contratar el manager para la base. O sea, el manager, digamos, el que maneja el cotarro, ¿no? El que es jefe de la base, ¿no? Yo me... Es un cuartel general que se llama, que eso es parte de la historia principal, ¿no? Porque encuentra una estructura ahí medio hecha polvo que no se sabe de dónde ha salido, de una movida temporal de esa, y te dice, esa base es tu cuartel general, ¿vale? Eso es parte de la historia principal, ¿no? Y el siguiente paso en la historia principal es construir una base, una zona de atraque, y el siguiente paso es contratar un manager, ¿no? Que tú te vas a cualquier estación, hay un tío por allí, lo para, le dice, ¿tú qué estabas conmigo? Sí. Y le dice, botón derecho a contratar. Yo no sé, no, tú le das el botón izquierdo normal y te dice contratar, y lo contratas. Y ahora te dice... Y ahora te dice, tienes que contratar, convertir uno en manager, ¿no? Que tú, los NPCs también llevan rangos, ¿no? De pues de gestión, de carisma, ¿no? De todo esto, ¿no? Y yo digo, venga, tú misma. Que además era la piloto esta que me manejaba la nave muma. Ah, sí. Hostia, la borracha, la que gracia tenía la. Ahí era, tía. Le digo, ataca ahí enfrente y da la vuelta entera. Ya, eso sí lo vi. Eso lo vi. Hostia, qué panza reírme, tío. Da la vuelta entera, se choca, se pone al revés. Y digo, pero bueno, chiquilla, ¿tú qué? Pues a esa la he puesto de maralla. Para que la líe, ¿eh? Pero mira, bueno, que te diga, ¿eso que la lió la tía porque es muy torpe o porque es la inteligencia artificial muy chunga del juego? No, porque yo, sin embargo, en el último vídeo, con las dos naves que contraté ya con gente y todo, le dije, vete a mirar, tío. Y le dije autocomercio. Y él solo, yo me metía en la vista externa de la nave y lo iba viendo. Y el tío iba perfectamente a las estaciones, aterrizaba. Ah, pues o sea, lo mismo, yo qué sé, la muchacha esa no tiene mucha habilidad de pilotaje, ¿no? Por ejemplo. Lina, me parece que se llama o algo así. Madre mía, la que lió la colega para llegar. Vamos, dio una vuelta. Vamos, para llegar a Granada pasó por Burgos. Tenía la base enfrente y dio la vuelta entera, tío. Sí, sí, tío. Vamos, yo digo, madre mía, hasta qué vueltón está dando la chiquilla. Y encima dándose hostias con todo lo que pillaba. ¡Pum! Metiéndose por dentro. Luego tiene el juego tiene varios problemas muy gordos. Como por ejemplo es las colisiones. Muchas veces se mete dentro de una estructura dentro de otra y dices, coño, me cago en la puta. Joder. Que está un juego 2018, ¿sabes? Claro. Y otra cosa que tiene más, que era. Más, espérate, es que estamos haciendo un traje a la X4, ¿no? No, está muy bien. A ver, es un juegazo, pero que tiene mucho. Ah, eso, el popping, tío. Pero un popping que se ve nada más que los ojos del personaje andando. Se ve los ojos. ¿Sabes? Hay cosas que tienen. Y luego, no veo yo que lo actualicen, tío. O sea, lo han soltado. ¿No? Y han dicho, ahí está. Yo del X4 actualización no he visto ninguna todavía. Una. No, sacaron 3-4 del tirón al principio. Sí, posterior, pues claro, eso para arreglar fallos gordos. Pero luego, más adelante, le pusieron que cuando entras a las naves te dice el nombre de la nave. Y cuando tú le seleccionas un objeto, te le dice, ¿no? Asteroid, no sé qué. Bueno, por lo que estaba diciendo, yo no sabía cómo se contrataba, cómo se ponía el manager, tío. Y mirando vídeos en español, en inglés, y al final era botón derecho. Madre mía, tío. Botón derecho X4, ¿eh? Botón derecho seleccionar. Madre mía, tío. Seleccionar al personaje y ya le dices dónde lo quieres. Pero, tío, no podían haberle puesto, Javi, no podían haberle puesto un botón. ¿Qué más le hubiera dado poner un botón que hubiera sido asignar, ¿no? Asignar, pues ya está. Claro, así. Claro. No, ya te digo yo que el interface está hecho como el culo. Vamos, yo lo que veo en tus vídeos y tal, a mí el interface, yo, bueno, que yo no soy ningún experto, pero viendo otro tipo de juegos, pues hay maneras mucho más creativas de hacer esos tipos de interface, ¿no? Más cuando es como la cuarta edición de un juego, ¿no? De joder, ya mejorar los menús ya de una vez, tío. Que los tres primeros sean los menús así feos, pues sí. Bueno, pero ya, coño, darle una vuelta a los menús. Yo qué sé. Pero la cuarta o la quinta o la sexta, porque luego aparte de X1, X2 y X3 está X Revir, X Foundation no sé cuánto, o sea, ahí por lo menos 5 o 6. Bueno, otra cosa es que ellos quieran también mantener el espíritu de los juegos primeros, ¿no? Como si en una saga, por ejemplo, como por ejemplo Fallout, es un juego simple single player. Si lo pones multijugador ya la peña te la lía. Y esto a lo mejor, si a lo mejor le cambian los menús, la peña te lo va a liar. También pues, te quiero decir, ¿no? Ya sabes cómo es la comunidad aférrima, ese tipo fan de las sagas, ¿no? Que tienen que tener la esencia, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y a lo mejor puede que sea uno de los motivos, ¿no? Porque. Sí, pero vamos, que un botón asignar no le hubiera venido mal, ¿eh? Ya ves. Asignar. Parece y, eso que estás jugando a los Sims, ¿no? Sí. Otra cosa que tiene también es que salen demasiada información en la pantalla, tío. Eso es, te quiero decir, es que abre. No sé si es tabulador lo que le da o qué. No, la M. Le da a la M y te sale ahí como si hubiera abierto 50 ventanas de Twitter. Parece un controlador aéreo, ¿eh? Yo qué sé, tío. Yo lo veo demasiado turullante. No, pero sí es verdad que lleva razón, que los menús los podría haber mejorado un poquito. Y son feos, tío, con esos colores tan feos y tal. Bueno, ya no voy a decir más. Venga. Vamos a seguir a la siguiente noticia, que nos liamos aquí a rajar y no veas. Ya la próxima vez que vaya a jugar va a decir, tío, qué menú más feo, ¿eh? Tío, hablando me han dado ganas de jugar, tío. ¿Ah, sí? Pues venga. Es que tengo ganas de empezar otra partida con otro rol. No, sigue la que sigue. Sigue la que llevas, tío. No empieces otra partida porque si no vas a perder esto otra vez. No, pero era para mí, personal. Los juegos de Amazon Twitch Prime. Los juegos de Amazon Twitch Prime. Vamos a ver qué tenemos. en enero de 2019. Tenemos aquí cosas muy interesantes. Bueno, han salido varios juegos, pero yo quería destacar el Hyper Light Drifter. Han salido los juegos Prime de enero, y te lo digo todo, ¿vale? No solo que me gusta a mí, los demás no importan. Bueno, pero si hay juegazos, ¿eh? Hyper Light Drifter, Bomber Crew. Why settle for Espérate, que ha saltado un vídeo. Bomber Crew, Republic y Orwell. Orwell está muy guay también, ¿eh? Pero lo que pasa es que está en inglés, tío. Orwell lo regalaron. Sí, Orwell lo han regalado por un montón de plataformas y un montón de sitios. Sí, yo lo tengo. Me lo regalaron en un Humble Bundle. Y Humble Bundle. Luego tiene si antes de las Navidades contiene otro como otra especie de pack que regalan en Navidades que tiene The Messenger, Broforce, Hotline Miami, juegazo, Hotline Miami 2, Run Numbers se llama. Strafe, Crossing Souls y The Sword of Ditto. Que no conozco casi ninguno, a no ser que los Hotline Miami sí, el Broforce también, que es como un plataforma muy chulo, muy frenético. Y creo que el Bomber Crew, que es el que jugaba Dilerio en Twitch, ¿no? Lo he visto un par de veces jugando. Es que esos juegos a mí de bombardero, eso no me llama mucho a mí. Es Hotline Miami, ese está muy guay. Hotline Miami es la hostia, pero mola más el 1 que el 2, tío. Pues ahora han sacado otro que se llama Hong Kong Massacre. Hong Kong Massacre. Me suena. Muy del rollo de Hotline Miami, pero unos gráficos. Pues tú sabes que Hotline Miami es pixelar. Sí, lo tengo. Lo tienes, ¿no? Y es súper difícil. Pues ahora han sacado otro que se llama Hong Kong Massacre, pero ya con gráficos potentes, ¿no? Lo que tiene Hotline Miami, aparte de dificultad, que es la hostia. Pero la hostia, ¿eh? Es decir, eso tienes que estar rápido en reflejos, ¿no? Es que no te puedes, ni un milisegundo te puedes despistar, que te cruje la cabeza, pero vivo. La banda sonora que tiene, tío. ¡Buah! Muy electrónica, muy chula, tío. Muy recomendable, ¿eh? Bueno, que es un juego que ya tendrá todo el mundo, vamos. Pero la banda sonora vende incluso aparte, tío. Sí, vamos. Una banda sonora brutal, ¿no? Así que ya sabemos lo que tenemos en el Twitch, bueno, Twitch Prime, Amazon, si tienes Amazon Prime, accede a este tipo de contenido, gratis. Por cierto, que para el que no lo sepa... Bueno, gratis, pagando. Hablando de eso, para el que no lo sepa, el Amazon Prime ya vale 36 pavos, ¿eh? Sí, que ha subido, que no está en 20, sí. Que ayer lo pagué yo y... Yo me esperaba que eran 19,90 y cuando miro la cuenta digo, pero ¿y estos 36 de qué son? Y era eso. Hostia, tío. 80%. Pues yo no lo sabía, yo no sé cuándo me lo cobrarán. Sigue mereciendo la pena. Porque nada más que con las series que ahora recomendaremos y con los envíos gratuitos y todo el rollo, los juegos que regalan, el tweet y todo eso, merece la pena. Pero que lo han subido el 80%, ¿eh? Joder. De 19 a 36, casi el doble. Cojones, tío. Qué putada. Pero bueno, yo bueno, lo sigo pagando porque me merece la pena. Y creo que puedo consolar un poquito diciendo que creo que, no sé dónde fue, en Inglaterra creo que vale 100, en Estados Unidos también vale 80, o sea que España, por una vez, es de las más baratos. Sí, pero vamos, eso tiene pinta de subir más, pero bueno. Eso tiene pinta de ponerlo como está... En Estados Unidos, Globalization. Sí, pero Globalization siempre para arriba, ¿sabes? Sí, no para abajo. Dice... A ver... Creo que leí eso, que estaba... Pues eso, me parece que eran 100 euros. Lo que bueno, entonces ellos sí que... Si son 100 euros, sí que le dan por culo, ¿sabes? Sí, 100 euros ya es para pensárselo. Sí que le dan por pip. Bueno, pues continuamos con otra noticia, ¿no? Bueno, al lío. Estamos ahí con resfriado espeso. Tenemos un juego que es sorprendente, tío, de PlayStation 4. Ah, cuéntame, que esto no controlo yo. Que se llama Dreams, que el juego es como un motor gráfico. ¿Vale? O sea, con el juego te puedes tú crear tus propios escenas o videojuegos, como lo quieras llamar. De hecho, ya la gente se ha puesto ahí mano a la obra y han recreado la escena típica del Silent Hill PT, este que cancelaron, el pasillo ese con este misterioso, ¿no? Que de la casa rara esta, no sé si llegaste ahí a verlo. ¿Tenía algo que ver Kojima, no? ¿O no? Sí, claro. Sí, que, vale, vale. Sí. Ahí el Norman Reedus. O sea, el Death Stranding era ese juego al principio. Vale. Y lo cancelaron, tío. Entonces, movida de estas empresas. Y entonces con el Dream este lo han... Demasiado raro para una empresa. Sí. Pero raro, ¿eh? Madre mía. Yo me lo hice entero, tío. Y una paranoia muy gorda. Venga a darle vuelta al pasillo, tío. Pasaba por el pasillo 38 veces. Cada vez que pasaba estaba la cosa diferente. Qué paranoia. Pues ya verás tú el Death Stranding. Bueno, ese ya tiene una... Bueno. Total, que hasta qué punto llega el Dream este, ¿no? El motor gráfico este incluido dentro de un juego que la gente pues se ha puesto mano a la obra y ha recreado pues el pasillo ese y tal, ¿no? La movida. Y incluso han recreado también el Demon Soul, tío. Hostia. Se ve muy bien, ¿eh? Qué guapo. Y esto es de... Bueno, estoy viendo que es de la gente de los creadores de Little Big Planet, ¿no? ¿Tú has jugado alguna vez al Little Big Planet? No, tío, no he jugado y lo tengo. Porque lo regalaron con el Plus. Pero ah, sí. Bueno. A mí es un juego que me ha llamado muchísimo siempre la atención. Otro exclusivo de PS4, ¿no? Este para los niños es un juego chulísimo, tío. Y para los niños y para los mayores, porque tiene modo construcción y tal. Es un juego que siempre me ha llamado. Me gusta ese tipo de. Además, todo graciosillo, tío. Mola. Pues ya sabes que con el PlayStation Now lo puedes. No sé si lo tendrá en PlayStation Now. Luego lo mismo no lo tiene. Bueno, lo tiene. Ves la lista a ver si te interesa. Y entonces este de Dreams es un juego en el que tú puedes construir cualquier cosa, ¿no? Sí, mira, dice Dreams es la maravillosa locura de los creadores de Little Big Planet o Tearaway Media Molecule para PS4, un videojuego con el que buscan disparar nuestra imaginación hasta un límite que solo conocen nuestros sueños. Su potente editor nos permite generar nuestros propios personajes, hacerlo en compañía de alguien, animarlos, ponerlos en un escenario, incluso crear dinámicas jugables para disfrutarlas y que otros lo hagan también. La herramienta ideal para trasladar todo lo que tenemos en nuestra imaginación a la pantalla. Qué guapo, tío. Una pasada, tío, la movida esta, tío. Dice, Dreams nos propone explorar tres experiencias diferentes. Una de plataformas con simpáticos animales como protagonistas. Un point and click inspirado en un universo noir. Y además un juego puzzle para que controlamos un robot. O sea que aparte del juego es juego, ¿sabes? Te viene como tres juegos y luego ya tú aparte podrás hacer lo que tú quieras, ¿no? En ese tipo de estilo con point and click, es decir, rollo aventura gráfica, supongo, ¿no? Otro rollo plataforma. Hostia, tío, estoy viendo aquí como un reproductor de música, tío. Es una pasada esto, ¿eh? Hostia, qué guapo. Luego le voy a echar un vistacillo más en fondo. Bueno, dejamos el enlace ahí para echarle. No sé si tenemos. Pero no está disponible aún, ¿no? No, no, pone fecha de lanzamiento por determinar, 2019 por determinar. Ah, bueno, tío, pues mira. Ya cuando salga, si lo pilla de alguna manera, ya nos cuentas, tío. O alguien que lo haya probado o lo que sea. Porque parece que hay por ahí como una especie de beta rulando, ¿sabes? No creo yo que me pille este juego, pero bueno. Guay, este juego. Este tipo de movidas a mí me molan. Fíjate, tío. No, hombre, interesante. Es exclusivo de Play, ¿eh? Joder, qué asco. Vamos a tener que hacer una colecta aquí para comprarte una Play, me parece a mí. No sé. Bueno, José Lotón, continuamos. Llevamos una hora y 18, ¿vale? Vamos muy bien. Tenemos todavía unas hartas de noticias. Venga, seguimos. Madbox. Tenemos nueva consola que quiere competir con PlayStation 4 o Xbox. Vamos, una nueva competidora. Madbox. Y es de los de la gente que ha hecho el juego de Project Cars. No sé si lo conoce. Uno de coches, ¿no? Uno de coches que tiene unos gráficos increíbles. Está planteando, yo no sé si todavía... Yo creo que van para adelante con esta movida. Una nueva consola que por lo visto va a ser muy potente. Y que, pues bueno, entra en el juego del mercado de quiere entrar en el mercado compitiendo con Xbox y PS4, que y con Switch, claro, no es ninguna tontería, ¿eh? ¿Hay hueco para otra consola más en el mercado? La pregunta segunda sería, ¿qué ofrece esta consola que pueda, digamos, meter una ráfaga de aire fresco al mundo de las consolas? Y la tercera pregunta es... ¿Potencia? Exactamente, y la tercera pregunta es... qué costará, ¿no? También, porque no sabemos, ¿no? Lo que sí está claro que, tanto como ya hemos hablado otras veces, en el tema de la competencia, ¿no? En el mundo de los videojuegos y en todo, ¿no? Pero en el mundo de los videojuegos, que es lo que estamos hablando ahora, la competencia es buena. ¿Qué te quiero decir con esto? Porque si la tendencia, por ejemplo, de la videoconsola ahora es cobrarte una cuota fija al mes, ¿no? Como está pasando con Play y con Xbox, si quieres jugar online y movidas de esas, que eso no existía antes y ahora lo tienen todas, si entra una consola nueva en el mercado y rompe un poco la baraja y dicen, no señores, yo pongo mi consola nueva y el que quiera jugar online va a jugar gratis. Eso podría ser uno de los puntos, y sin suscripciones ni nada. Exactamente, entonces si ellos son inteligentes y lo hacen bien, podrían hacerse un huequecillo, pero si van a entrar y van a ofrecer lo mismo que tiene ahora mismo, pues Play, Xbox y Nintendo y todo, porque hasta Nintendo se ha puesto también de pago, tío, la suscripción, ¿sabes? Sí. Entonces, yo pienso, ¿no?, que ahí tendría una buena baza, ¿no?, en el sentido de decir, bueno, pues vamos a hacer una consola nueva, la vamos a incluir, pero esta consola no va a necesitar una suscripción al mes. Ahí ya tengo, ¿no? Pago, digo yo. Sí, además, bueno, que por lo visto, no lo encuentro aquí, pero lo leí en otro momento, tiene su propio engine de consola, un tipo de engine. Tendrías que utilizar a lo mejor el engine de... Vamos, el engine de... del juego este de coche, del Project Cars, que se llama Engine Car, no sé qué, no me acuerdo cómo era, ¿no? Sí, ellos son... Pero vamos, que por lo visto ellos quieren, pues, tener un rollo de que los juegos vayan a 60 FPS estable y en 4K, ¿sabes? Es decir, que quieren crear un consolón. Van para arriba, ¿no? Tienen las miras puestas bien altas. Sí, claro. Esto sería una consola de siguiente generación, como si dijéramos, ¿no? Que yo creo que si ellos sacan una consola, ¿quién va a desarrollar para ellos? No sé, lo veo difícil entrar en el mercado, pero no imposible, si hacen una buena estrategia. Eso es lo que te quiero decir yo, ¿no? Que ellos tienen, digamos, en su poder ahora ofrecer cosas nuevas para refrescar un poquito la casta esta que hay en el mundo de las consolas ahora, tío. Nintendo se salvaba, que Nintendo nunca ha tenido online de pago ni nada, y ahora con la Switch esta... No, ahora mismo se va a juntar todo el mundo, tío. Se va a juntar todo el mundo al online de pago, está claro. Es decir, que, a ver, que tampoco es que quiera yo parecer aquí un agarrado, pero es que, tío, si tú, por ejemplo, eres una persona que le gusta mucho las consolas, no le gusta el PC, ¿vale? Que lo hay. Y ahora claro, quieres tener tu Play, tu Xbox y tu Nintendo, ¿cuánto te estás gastando al mes en suscripciones, tío? Ya ves, no se puede. Hombre, nada más que en Play son 60, en Xbox creo que son 50 también. Ya tiene 150 euros, ¿no? Que no come ese mes. 150 no, coño, 110. Ya, pero bueno, que te quiero decir lo que sea. Mete otra de Nintendo, pero digo que no. Y ahora mete otra de Madbox de estos, por ejemplo, que por cierto el nombre es feo, Madbox, la caja loca. Parece feillo, pero bueno, la caja loca, Madbox. Si por ejemplo, imagínate que das eso, te paga el Netflix, te paga el Spotify y el HBO, 200 euros en suscripciones al mes, tío. Tienes que pedir un crédito todos los meses para... Ya ves. Que va, una locura. No sé, la consola está guay, yo la veo bien, yo la veo que no vaya a ningún sitio, ¿eh? No hay ningún sitio, porque ya sabemos que, por ejemplo, este año a la PlayStation, Sony, quiero decir, no va a ir a la 3, es decir, que estarán preparando algo gordo. Yo creo que tiene que estar preparando ya una PlayStation 5 o algo así. Eso ya va a ser el pepino, que ahí ya tú ya sabes que todo el mundo se va a ir ahí. No sé, yo lo veo difícil. Bueno, que no está de más que esté, ¿vale? A ver si por ahora yo creo que es un proyecto... que no está muy desarrollado, pero bueno, ya iremos viendo. Yo creo que no hay hueco para consola, pero no hay hueco para consola del mismo estilo. Sí es verdad que hay hueco para algo diferente, ¿no? Y, por ejemplo, en ese sentido que te he dicho yo de las suscripciones, las movidas, ahí sí podría hacerse un poquillo de hueco. Puede ser. Pero mira, por ejemplo, los de Steam tenían las consolas Steam, la X, la Steam Box, una cosa así se llamaban, ¿no? Sí. Esos también dejaron de... La opción, ¿no? Esa. Era basado en... una cosa basada como en el sistema de un sistema operativo que había creado Steam, SteamOS, que estaba basado en Linux. Pero y... eran consolas extremadamente caras, ¿no? Varían 600, 700 euros, 800 una consola de esas. Sí, eran de cuatro, había de todo, de 400 a 1000. Y había como de muchas marcas. De, cada casa había hecho. Alienware había hecho una, habían hecho. Pero claro, no todos los juegos estaban compatibles porque no era un como una especie de Windows. Era un ordenador chiquitillo en una caja, cuando tú me entiendes. Sí. Yeah. Y una cagada. Una cagada. No estaba bien hecho, pero hubiera sido un buen competidor un mini PC. Pero para eso te monta un PC, es que no. ¿Y para qué? ¿Para jugar los juegos de Steam? Pues para eso te compras un PC y ya está. Es que los de Steam, hasta que no saques Half-Life 3, no va a nada que hacer. Muy bien, pues tenemos aquí otra noticia que no se abre y dice que no la puedo abrir. Pero bueno, dice Ubisoft pasa de Steam con Division 2 y se lo vende a... Lo meten en Epic Games. Bueno, seguimos con la guerra de Epic Games, tío. Sí, ahí estamos. Esta vez ha sido una de las compañías grandes las que han conseguido llevarse a su cartera, ¿no? Sí. Vamos, de Division 2, pues es un juego de Ubisoft que, bueno, a mí ni fu ni fa. Vamos, a mí este juego como que ni en Steam, ni en Uplay, ni nada. Vamos, que no me llama la atención, nada. Pero bueno, tendrá su fan de su... Sí, hombre, hay mucha peña jugando a la Division. Sí, ¿no? Mogollón. Pues otra cosa más, tío. Otra cosa más. Sí, porque parece como que, que Epic Games le está metiendo mucha caña a Steam. Sí. Y aunque de todas maneras el juego lo puedes comprar también por Uplay, ¿no? O sea, sí. Que no es exclusivo de... Pero ya Steam se queda fuera de juego ahí. O sea, si podía Steam haber pillado algo de pasta con ese juego, que sería muchísima, porque evidentemente es un triple A y muy famoso, pues ahí se va a quedar descolgado, tío. Tienen que estar los de Valve flipando, ¿sabes? Tienes que estar haciendo alguna estrategia, algo tienen que estar haciendo porque tienen que estar allí tienen que estar diciendo que esto se nos va de las manos, tío. Eso ha sido inesperado, tío, que Epic Games saque su... Y de la forma que la está sacando, porque ya te digo, coño, regalar Subnautica no es moco de pavo, No. Que me hace gracia, amigo, cuando abro Steam y me sale la publicidad recomendada, Subnautica. 20 euros. Bueno, ahora mismo ya en la página de Epic Store ya está otra vez, bueno, está puedes comprar Subnautica a 20 euros. Ya. Que por cierto, el juego de este mes, del Epic Store, lo teníamos por aquí, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Era un plataforma muy, muy, muy guapo, tío. Salía al final de... Aquí está. Se llama Action Verge. Estamos sin resfriaetes, tío. Me está empezando a doler la cabeza, tú verás, Eso es que te lo pegué. Me lo has pegado, ¿eh? Bueno, pues Action Verge, un juego de plataforma muy, muy, muy interesante que se puede desbloquear en Epic Games. Esto para el Nick, que no había preguntado. Sí. Del 7 al 21 de febrero. Ya tenemos aquí el anterior, que era de Jack Party Pack, este, que yo lo tengo ya eso, pero ni lo he mirado. Y el Action Verge. Así que, bueno, pues juegos nuevos. Y tenemos también ahora, pues que se han llevado a los de Division 2. Pues van poquito a poco, pero... Despacito, pero con buena letra. Yo tengo ganas de que salga el The Journey, tío, The Journey. The Journey, sí, un juegazo. Pero tú lo tienes, juégalo. Sí, lo tengo, sí. Claro, tío. Bueno, tienes también muchos juegos que jugar, tío, pero que eso sería... Yo es que le tengo ganas a ese juego. Y ya, y el que regalaron de What Remains Edith Finch también lo tengo ahí en la lista. Uh-huh. Y vamos, y hay otro que es como el Other Wilds, ese también, que es como una especie de No Man's Sky. Vamos, aquí hay juegos chulos esperando ahí en la cola. ¿Y este que puedes tú hacerte factoría? En la cola. Y el factorío, ¿no? El, sí. No, factorío no. Factorío no es... ¿Cómo se llama, José? Venga, no... No estoy yo hoy muy fino, ¿eh? Ahora mismo abro aquí la aplicación. Satisfactory. Satisfactory. Así que Satisfactory. Venga, pues sigo. Tenemos novedad de Resident Evil. Aparte de que ha salido el juego de Resident Evil 2 Remake, que no sé si ha jugado la beta. No. Pues la demo, beta no, demo de 30 días. De 30 días no, sí, ojalá. De 30 minutos. Imagínate, una demo de 30 días, te la acaba. Pues están preparando, Netflix está preparando una serie de Resident Evil. ¿Qué te parece esto? Ya hay película ahí por un tubo también. Hombre, película hay un montón con la Mila Jovovich, ¿no? La primera que está muy guay. Y luego ya las otras que son más fantásticas que... Pero también, ahí me molan, tío. Son de las pocas películas de entretenimiento que me molan así... No he visto ninguna, tío. ¿No? ¿No has visto la primera? Pues te recomiendo la primera. La primera es la que más mola. Pues me la apunto. Coño, tío. Eso es, esa tiene. Además, a ti te gustaría. Si te gusta Resident... No sé yo si te gusta mucho a ti Resident Evil. Sí, hombre, claro. Entonces te va a encantar, tío. Rollo este la umbrella. Además, te voy a pasar porque es que... Ya es que es imposible. Es que no puedo yo ahora mismo asumir más juegos. Uh-huh. Y no... No. Y además, yo el 2 me lo hice ya en su día y he jugado otro juego... Pero que no tiene nada que ver con el... Que han hecho, no han hecho un remake al uso, sino que han hecho como una reinterpretación del juego actualizado 2019. Está súper bien, ¿eh? ¿No? ¿Y qué le dices que le han metido? ¿Cómo que le han metido? ¿Qué dices tú que le habían metido un contenido o no? No ha sido tú, ha sido el Delirium. Uf, uf, ah, tío. No sé, no sé. Como, es como un tofu, ¿no? Así grande, ¿no? ¿Un tofu? No sé lo que es un tofu. Mira que te diga, no, yo jugué a la demo de 30 minutos y la verdad es que me encantó, tío. Me encantó, tío. Estoy esperando a que baje un poquitillo. Mira que es verdad que puedes jugar con un tofu. ¿Con un tofu? ¿No sabes lo que es el tofu? Eso que es vegano. Sí, yo tengo, me voy a comer hoy uno. Pues puedes jugar en el Resident Evil con tofu. ¿No te lo crees? Me estás dejando tú pillado, ¿eh? Tofu. Mira. Resident Evil 2 Remake. ¿Cómo desbloquear Hun y el tofu? Tiene cojones, ¿eh? Y puedes jugar con un trozo de tofu. Un trozo de tofu que lleva un cuchillo y el sombrero de policía. ¿Ves? Eso no lo tenía el otro, el original. Eso es lo que te decía yo. Que le habían puesto... Pero ¿a quién coño se le ocurrió esto de jugar con un tofu? A un vegano, ¿no? Madre mía, los desarrolladores de Resident Evil se declaran veganos metiendo un tofu en el juego. ¿Has visto la imagen? Sí, madre mía, no lo había visto yo eso. Bueno, que yo jugué los 30 minutillos a eso del principio y la verdad es que... Increíble, tío. Te lo recomiendo que te hagas la demo, tío, que esos 30 minutos, además que a mí se me cortó en el momento... ¡Ah! en un momento que súper álgido, ¿no? De pum, se te ha acabado los 30 minutos. Y, ¡mierda! Me quedé como diciendo, mierda, tío. Ay, te lo pones ahí la mía en los labios, tío. Pero además que está muy bien, la iluminación está muy guay, el movimiento de cámara está guay. ¿Has cargado eso? En Steam. ¿En Steam está? En Steam está, pon Resident Evil 2 Steam y te vamos, que en media orilla te lo haces, ¿sabes? Bueno, que no te dejan más, claro. Y por curiosidad, nada más que por curiosidad, juégatelo y me comenta en el próximo capítulo. Es que te aprecio, a mí me ha encantado, ¿eh? Te voy a dar un poco, ¿no? En media orilla tampoco. Claro, la ambientación es brutal. Vas con la linternilla por los pasillos. ¡Wow! Te transmite una ansiedad, un miedo, tío. ¡Uf! Está bien hecho, ¿eh? Está bien hecho. Luego, pues tiene los típicos puzzles de Resident Evil, de busca tres cosas para desbloquear, para abrir la puerta de tal, no sé qué, ¿sabes? Ya sabes cómo es, ¿no? Sí. Y pero claro, no es exactamente igual que el juego. Bueno, la historia supongo que sí, ¿no? Habrá ido por ahí. Pero está hecha una reinterpretación del año 2019 y yo creo que eso es un remake bien hecho. ¿Sabes? ¿No? Pero no como coger los mismos gráficos. Vamos, lo que no tiene tampoco es la cámara fija que tenían los típicos Resident Evil, ¿no? Sino que tienen una cámara que va al hombro tuyo detrás, en tercera persona, y muy bien implementada. La verdad es que es muy chula, tío. Entonces muy es que guay, ¿eh? Cambia mucho. No es solamente un lavado de cara, ¿no? Si no, es un juego nuevo, un juego reinterpretado, tío, con la tecnología de 2019. La verdad es que. Pero, chapo, así se hace un remake. Claro. No un lavado de cara de cambiarle los sonidos, de quitarle los píxeles. No. Una reinterpretación. Yo no lo llamaría ni remake. Bueno, sí, rehecho. Lo llamaría reinterpretado, ¿sabes? Sí, mejor definición, reinterpretado, porque no es rehecho, es que es reinterpretado. Porque sí, se ha adaptado, digamos, a los tiempos que corren, ¿no? No simplemente sí. Porque lo de la cámara esa fija que tenía, hoy en día ya no veo un juego así. Hombre, claro. Yo he visto mucha gente en Twitter quejándose de que no tiene cámara fija. La gente también tiene que ser. Ofendiditos, los quejaditos, ¿no? No tiene cámara fija. Bueno, pues juega. Si quiere una cámara fija, juega al original, ¿sabes? Claro. Y bueno, que a lo mejor hubiera sido un detalle que hubieran puesto una opción de cámara fija. Bueno, yo. ¿Sabes? Yo me quejo, porque me tengo que quejar también. No tiene botón derecho. No tiene botón derecho. Anda ya con el botón derecho, que me tiene negro el botón derecho. Cosa más fea, más antigua. Ni el Resident Evil 2 tenía un botón derecho. La gente que se queja de que no tiene cámara fija, pues yo me quejo de que no tiene botón. No hay botón derecho. Aquí no hay botón derecho. Yo ya, juegos que no tienen botón derecho, no los quiero. Es decir, de hecho, en el mando de la Play le voy a poner, yo le voy a pegar un botoncillo que tengo ahí de una Raspberry de esa. Botón derecho. Y le voy a poner el botón derecho. Aquí tengo la demo ya, la voy a descargar. Sí. One shot se llama, ¿no? One shot. One shot, 30 minutos, sí. Pues te lo. Esta tarde, después de la merienda. Hacen un rato. Bueno, pues entonces ya tenemos. Pues ya te digo, el remake y la serie próxima de Netflix, que bueno, puede salir una serie muy chula. La verdad es que mola. Bueno, pues siguiendo con el tema de Netflix, que hemos acabado con lo de Oye, por cierto, hay una serie de The Witcher en desarrollo, ¿no? De Netflix también. Ole, ole, ole. Estamos ahí. Yo estoy un poco defraudado porque los personajes que han cogido a mí no me hacen gracia, ¿sabes? ¿Quién han cogido? Estará Gerardo, ¿no? Claro, pero los que... Los actores, quieres decir. Los actores, sí, los actores, no los personajes. Ah, bueno, tío, bueno. Habrá que verlo, habrá que verlo, habrá que los verlo. Los actores, ¿sabes quién es el actor principal de que hace Gerardo? Sí, lo vimos, pero no me acuerdo. ¿Qué hace de Superman? Superman. Superman. De DC, no. Sí. No sé, es que yo de la serie de superhéroes, no, de las pelis de superhéroes, no he visto ninguna. Bueno, no vamos a anticipar, vamos a esperar a que la hagan. Y claro, ya. Claro, vamos, luego ya se verá. A lo mejor, tío, le pintan bien la cara y parece otro, yo qué sé. Gerardo el Mago. Gerardo el Mago, a ver qué tal. El Mago Gerardo, no, el Mago no, el Brujo. El Brujo, Gerardo el Brujo. El Gerardo de Riviera. De Riviera, que además que los magos son unos chungos en los libros, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, a mí no me molan. Son como competencias. Bueno, sí, los magos no tienen nada que ver con los brujos. Los brujos molan, ¿no? Los magos no. Bueno, las magas sí molan. Ah, las magas sí. ¿Esa que es el conejo de la...? La ¿quién es? La novia de él, ¿no? Jennifer es maga, ¿no? No, sí. O es bruja. Es bruja también, ¿no? Sí, sí. No me acuerdo, tío. Sí, pero hace unas cosas que dice, parece un mago. Es muy potente, ¿eh? Es muy potente, muy potente. A ver si hacen una serie chula, tío, que yo creo que... Mira, por ejemplo, Netflix no tiene una serie gorda, gorda, gorda. Bueno, tiene Stranger Things. Stranger Things, yo creo. Ya está, no tienen un... Por ejemplo, para competir con HBO, no tiene un Juego de Tronos. Entonces, no. Necesita un Juego de Tronos, que en este caso puede ser o Resident Evil, que también puede estar muy guay, si la hacen chula, pero una cosa que tenga una profundidad como Juego de Tronos, pues puede ser un The Witcher si lo desarrollan. Hombre, bien, si The lo Witcher hacen bien. Tiene potencia para eso, ¿no? Tiene potencia, tiene lore, tiene mundo, tiene personajes, tiene... puede ser un buen competidor de Juego de Tronos. Y la verdad es que estaría guay, ¿eh? Estaría guay. Oh, mira, sí. Pues lo que tú dices, está guay que en el universo Witcher las mujeres son más fuertes que los hombres, las brujas me refiero. Y eso es un punto, ¿no? Porque siempre en aquella época el hombre era, ¿sabes? Que, y en este caso Jennifer, ¿y cómo era la hija, tío? Ya te parece que se me ha olvidado. Siri era mucho más potente que él y que los compañeros, tío. Y si me lo pides, puedo buscar lo que quieras en internet. Esta es la Siri mía. Oye, Siri, busca a Siri. De acuerdo, aquí tienes App Store. Ay, no encuentran un canasta, tía. Bueno, vamos a... No puedes decir cualquier cosa que al final... Bueno, o te manda a la tienda o te... ¿Qué te parece, ¿qué ha buscado? ¿Qué ha buscado? Me mandaba a la tienda, que a ver si voy a encontrar alguna aplicación. Le falta el doble clic a esta también, ¿sabes? Esta, no, clic de botón derecho y la pone fina, ¿eh? Ya ves, doble clic, botón derecho. Bueno, vamos a seguir ya con la que se nos va la olla. Que... Ah, por cierto, Juego de Tronos lo has visto, ¿no? No. Bueno, entonces ya, lo dejamos para el siguiente. Yo te lo iré preguntando así hasta que la veas. Para la siguiente vida, ¿no? Hasta que la veas. Por lo menos que me digas, hostia, tío, he visto el primer capítulo y es una mierda. Y digo, bueno, pues ya está, no te digo más. Vi la primera parte del primer capítulo. ¿En serio? ¿Y no lo has visto entero? Te quedaste dormido. No hace falta pillar vacaciones, ¿sabes? Claro. Pillar vacaciones. Ya le meto caña. Semana Santa tiene ahí muy buena... Sí, tío, algún tiempecito libre, es que no me da la vida. Además, como te enganche, ya va a ver entera. Bueno, seguimos. Hablando de Netflix, vamos a hacer las recomendaciones. Como estamos hablando de Netflix, voy a hacer dos recomendaciones que están en Netflix, que son dos documentales musicales, ¿vale? El primero es de What Happened con Miss Simone, ¿vale? No sé si sabes quién es Nina Simone. Sí, hombre. Pues bueno, la historia de la vida de Nina Simone y bueno, la tía una crack que te cagas, que al final se le fue la olla totalmente. Sí, ¿no? Sí, tío, súper recomendable. Y además que una tía muy potente, muy potente. Lo que pasa es que tenía un marido que le zumbaba. Y bueno, súper revolucionaria por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Bueno, Una pasada, tío, de verdad. Yo me he quedado flipado con esa tía, ¿eh? Y hay un documental en Netflix que se llama ¿Qué pasa con Miss Simone? Que, bueno, que lo podéis ver. Larguillo, dura casi 2 horas, ¿eh? Uh-huh. Pero que te quedas flipado, tío. Qué personaje, qué carácter, qué tía más grande. Y además, los temas, uf, brutal. Brutal. Y luego tengo otro también de otro reportaje de música que estoy ahora viendo todos los que hay. Hay otro de Michael Jackson que quiero verlo también. Hay muchos, ¿eh? Estoy viendo aquí uno de Bob Marley, de Jam Master Jay, que no sé quién es. Hay mogollón, Richard. De Keith Richard, hostia, qué guay. Bueno, el que vi anoche es de Quincy Jones. ¿Sabes quién es Quincy Jones, no? Sí, el que hace la música en los 90, así más hip hop y todo eso, ¿no? No. Bueno, sí, pero no. Ese tío empezó. Bueno. ¿Música del Príncipe de Bel-Air? La música del Príncipe de Bel-Air no. El Príncipe de Bel-Air lo hizo él. Ah, el Príncipe, él. El, bueno, el de su productora, ¿no? La película de. ¿Cómo se llama la película? El no sé qué, Púrpura. Color Púrpura. ¿Te acuerdas? Sí. También. Sí. El tema de We Are the World. También. También. Los discos de Bad, el Thriller y todos los discos potentes de Michael Jackson son producidos por él. Un máquina colega. Guau, tío. Pero vamos, que el Sinatra. Ajá. Era el arreglista de Sinatra. ¿Sabes? De rollo. Como todos los temas que dice, puede decir, de música negra conocido y por conocer de rollo, están producidos por Quincy Jones, tío. La máquina, tío. Guau, pero es que el tío es un crack, tío. Y está, bueno. Le han dado como 2 o 3 aneurismas en el cerebro, tío. El tío le dan infartos cada 2 por 3. El tío no se muere, colega. Madre mía, qué tío más duro. Hostia, tío, qué tío más duro. Tiene 2 operaciones cerebrales, tío. Y ha tenido un infarto. Y el tío no se muere, colega. Ahora mismo tiene 85 años. Sí, ahí lo he visto, ahí en una cama, entubado hasta. Y nada. Hostia, tío, qué personaje, tío. Qué ganas de vivir, tío. Yo lo conocía por el Príncipe, ¿verdad? Sí, que sale en un par de capítulos. Pero vamos, es que fue como el que llamó al Will Smith para que hiciera. Vamos, el que estaba organizando todo desde hace el rollo de la música y de la gente negra, tal, no sé qué, organizando en Estados Unidos, es él, tío, es que te pone a ver las cosas y es que es él todo el rato, tío. Que a mí me gustan mucho los biotopics, que te das cuenta de la vida de la gente, tío, que tú la ves, dices, sí, Quincy Jones, vale, sí. Sí, este, el que hacía la música en los años 90, claro, pero no, es que este tío tiene una profundidad que es que te quedas loco, yo me quedé, estábamos ayer pique yo viéndolo y nos miramos y decíamos, joder, el Príncipe de Bel-Air también, joder, no sé quién también, joder, el We Are the World también, joder, ha hecho. ¿Está en español? Está subtitulado. Subtitulado, ¿no? No, pero que se entiende muy bien, ¿eh? Guay, tío. Y además, persona que se quedó sin madre cuando tenía 2 años y su hermano vivían en Chicago en los años 30, que aquello era una mafia. Vamos, es que te explica el tío todo, tío. Todo, y dices, coño, qué movimiento. Vaya vida, ¿sabes? Vaya vida. Vaya vida. Y aparte, vamos, tiene 7 hijos con 4 o 5 mujeres diferentes. Qué máquina, ¿eh? Tiene uno con una sueca, tiene uno blanco, uno negro, uno amarillo, tiene niña de todos colores, ¿eh? Dice, hijo, compadre, madre mía. La ha vivido. Sí, totalmente, pero que lo sepa, ¿eh? La sigue viviendo porque no se muere. Qué vida, tío, de verdad, te lo recomiendo que lo veas para que diga, hijo, esto es vivir una vida. Sí, yo lo vi, digo, esto es vivir una vida, tío. Desde que empezó, que no tenían ni para comer. Su madre loca, esquizofrénica, que es que una pasada, que los perseguía para matarlo a los niños, tenían que salir corriendo de la casa. Ah. A él, su hermano, ¿sabes? Y bueno, de eso hasta llegar. ¿Ves la mansión que tiene? Tú imagínate el tío que ha producido todos los discos de Michael Jackson. La pila de es que Michael Jackson es Michael Jackson gracias a este tío. Claro. ¿No? Que Michael Jackson era los Jackson 5, pero este es que dijo: tú, niño, venga, tú, quítate de tu hermano y vente conmigo que te voy a producir los discos. Y este es el que producía los discos. Y en notas se ve al final. La última parte es un. Bueno, pues la última parte es un museo que ha hecho en Estados Unidos. Conmemorativo con la gente negra, es decir, con el esclavismo y todo ese tipo de rollo, ¿no? Y ha montado un museo, pues, para que quede como un recuerdo de la gente negra de Estados Unidos, ¿no? Se ve haciendo la lista de invitados de, vamos a ver, organizando el evento. Vamos a ver, ¿quién viene? Viene Ray Charles, viene Will Smith, viene Tom Hanks, viene no sé qué, el presidente Obama. ¿Ha apuntado al Neil Armstrong? No, ha apuntado. No, no, así, además que es que no, ¿a quién invitamos? Y empieza el tío a hacer una lista y este no puede venir. Dice, ¿cómo que no puede venir? Espérate, que lo voy a llamar. Lo llama. Oye, ¿cómo que no puedes venir? Ah, pues si me lo pides tú, sí. Hombre, ¿cómo me la va a venir? Este es la hostia, tío. Vamos, vamos. El puto amo, vamos allí, vamos, y todo el mundo haciéndole un homenaje porque ha hecho una cosa muy fuerte, ha hecho un museo para que la gente joven no se olvide de lo que pasó del esclavismo y todo eso, ¿sabes? Y bueno, en lo que tú me dices de los años 90, que hacía lo del hip hop, ¿vale? Sí. Yo no sé si tú te acuerdas, en los años 90 hubo un montón de asesinatos, porque en los años 90 por ahí estaba muy mala cosa en Estados Unidos, había mucha delincuencia, muchos tiros, muchas pistolas, y entonces pues empezaron a matar a raperos americanos, ¿no? Entonces este había producido a todos los raperos, entonces hizo una, en un momento dado, de estaba viendo el tío, que es que estaban matando a mogollón de gente joven en Estados Unidos, hizo una reunión con todos los raperos, es decir, llamó a Ice-T, al Snoopy Dogg, a todo, todo. Los pone en una sala y les dice, tío, esto no puede seguir así. Hay un mogollón de gente en Estados Unidos que está muriendo, tío. Necesito que vuestras letras animen a la juventud a vivir. Y el tío se pone a llorar allí delante de todo. Bueno, es que dice, hijo puta, tío, qué pasada, tío. Fuerte, ¿no? Me estoy quedando muy flipado. Qué personaje, tío. Yo, allá es que estaba. ¿No? Se me saltaban las lágrimas. Y decía, hostia, qué personaje. Este tío es que cuando este tío muera va. Es decir, va a ser una cosa fuerte, tío. Porque es que. Se muere, porque lo mismo no muere nunca. Lo mismo es incombustible, vamos. No, pero está ya muy mayor, ¿no? Pero que, tío, es que es impresionante el Quincy, tío. Pero es, wow, que, bueno, sí, Quincy George, que hacía años de música en los 90. Yo sabía que había hecho la música de Michael Jackson. Y el pero del Príncipe de Bel-Air, yo lo conocía porque sí. En los créditos de Príncipe de Bel-Air sale Quincy Jones, ya está. Ah, productor, claro. Pero ya está, yo no sabía que. Es que tú veas, tío. Es que, bueno, cuando tú ves lo de la lista de invitados, que empieza a invitar a que le sale la polla, ¿eh? Vamos. Si es que te pones a profundizar un poquillo en la vida de la gente y tú dices, no tenía ni idea, ¿sabes? Yo el otro día viendo con Maite un documental de lo nazi, ¿sabes? O nazis. Ah, ese es el que es pobre, ¿no? Sí, pues era pobre. Claro. O sea, el tío no tenía ni para comer. Igual que Quincy Jones. Montaba empresa, le iba bien, o sea, le iba mal. Montaba otra, le iba un poquito mejor. Montaba otra, le iba mal. Hasta que al final el tío luchador, ¿sabes? Y tú lo ves ahí, sí, el Onassis es multimillonario, pero ¿cómo ha llegado a ser multimillonario? Hostia, ¿no? Qué guay, pues ese quiero verlo yo también. Es que a mí es que está guapísimo, tío. Me gustan mucho yo es que me gusta mucho ver la 2, tío. Claro, claro. Pues está muy guay Netflix porque tiene muchas movidas de estas. Sí, documental, el apartado documental está muy bien en Netflix, Pero vamos, y hay uno de Michael Jackson que quiero ver también, a ver qué tal. Estupendo, pues ya me dejas con ganas de verlo, ya lo veré, me lo bajaré, que yo no tengo Netflix. Pero tengo Amazon Prime. Que en Amazon Prime tiene que haber alguna otra también guay, ¿no? En Amazon Prime hay muchas cosas muy guapas, y una de ellas es la serie que descubrí el otro día, descubrimos una serie que se llama Forever, ¿vale? Que no es conocida, tú no la habías escuchado, ¿a qué no? No, ¿qué va? ¿Qué va? Y es una serie sorprendente, ¿sabes? Lo dejo ahí. Es sorprendente, es una serie tranquila. No vayáis a esperar que es una serie de acción ni nada de eso. Es una serie de hablar, ¿sabes? De relaciones y hasta ahí puedo leer, ¿sabes? De relaciones personales. Pero sorprende. Mola, ¿no? Está guay. Pues a mí esta serie me gusta mucho. Te da un vuelco de 360 grados y tú dices, ostras, ¿y esto? Y te quedas muy flipado. Las relaciones entre parejas, ¿sabes? Uh-huh. Y relata mucho la convivencia. La convivencia de las personas, pero en el ámbito burgués americano, ¿sabes? Muy americano, muy. ¿Sabes lo que te digo, no? Como, uh-huh, como viven ellos, ¿no? Como viven los americanos, su cultura, ¿no? Y esa forma burguesa de los que están acomodados. No son ricos, pero tienen su trabajo y viven bien y tienen sus rutinas y sus movidas, y cuenta pues la historia de eso, ¿no? De una pareja. Uh-huh. ¿vale? Para siempre. Pero tiene un giro que no te lo esperas. Vale. Estás viendo una serie de relaciones personales de pareja y de repente dices, ¿qué? ¿Cómo? Son 7 capítulos, me parece, y solamente hay una temporada. Ah, vale, ¿y es cerrada? Sí. Vale. Acaba y acaba. Vale. Y otra cosa que me gusta, acaba y acaba. Sí, eso, ¿sabes? Está muy guay, tío. Eso está muy guay. Los actores principales también están muy bien elegidos, muy bien. ¿Sabes? El casting está muy bien. Y son actores que yo no los había visto nunca, pero por lo que se ve, ella había participado en muchos programas de estos americanos de por la noche, de estos como El Hormiguero, pero allí en Estados Unidos. Ah, vale, ni idea. Y de eso, y ella sí es conocida, ¿no? Y yo no la había visto nunca, pero se le ocurran, ¿eh? Está muy chula, tío. Está muy guapa. Y luego, también del Amazon Prime, está la serie American Gods, que está, esa sí está basada en unos libros, pero la serie es brutal, ¿eh? American Gods. Muy cruda, es muy bestia, muy bestia, muy bestia. Pero rozando, digamos, el humor negro, ¿no? O sea, tiene mucho humor negro. Y estéticamente, lo que más me gusta es la estética de la serie, tío. Tiene mucho rollo de Tarantino, así, ¿sabes? Ah, pues no la conozco tampoco, tío. También te la recomiendo 100%, las dos, ¿eh? American Gods. American Goods y Forever. Ah, ya. Sale el nota de este, de este que sale. Este lo conozco yo. Americano y para siempre. Guay. Pero vamos, que desde yo sea americano no tienen nada. Sí, ¿no? Son todos unos hechos pedazos, ¿no? Lo que veo. No, que no son dioses americanos, son más bien escandinavos, tío. ¿Ah? Que es lo que más me sorprende. Que de americanos tienen poco, son todos escandinavos y son... En fin, no te quiero contar. Vale. Que como Maite está muy metida en el mundo de folclore así del norte de Europa. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Es que la tengo aquí al lado. Los Faralaes. ¿Cómo se llama los dioses del norte de esto de la primavera? De ¿cómo era? El que sale en la serie de American Gods. Esa es Celta. Celta, ¿ves? ¿Eh? Ah, dioses celtas de estos. Sí. ¿Cómo era la de la primavera esta? La del solsticio, ¿no? Y bueno, es que no quiero decirlo porque desvelo cosas, ¿no? Vale. Pero que no, que aunque sea American Goods, no Mito. Son americanos. Tío. Sí sale un americano, ¿no? Sí sale una. La de Sucelus. Representante de la primavera y de la fertilidad. Ahora mismo te lo voy a decir. Las fiestas paganas celtas. Son dioses paganos. Pero está muy guapa, tío. Está. Pues mira, la apuntaré. ¿Tiene? ¿Es ciencia ficción? Sí, bueno, total. Tiene el principio de cada capítulo. Al principio de cada capítulo tiene un prólogo que no tiene nada que ver con la historia principal. Que flipas, tío. Qué guay. Tiene uno animado, hecho de animación nada más. Que salen como unas personas que son como árboles, tío. Qué guapo está, tío. Qué guay. Vamos, te lo digo que os pongáis y la veáis, que os va a gustar. Chachi 100. ¿Chachi 100? Chachi 100. Sí, mi colega Álamo. Chachi 100. Oye, pues genial, tío. Y hasta aquí las recomendaciones. Oye, ahí en Amazon, Amazon Video, hay un documental, yo no sé si tú lo has visto, que se llama Gaming. No. Que es de videojuegos. Hostia, no. Pues te va a gustar mucho, tío. Ostara es la diosa. Ostara. Ah, vale. Yo es que. No... De la, pues, ¿sabes? Que tú lees American Goods y dices, pues bueno, esto es. Pues los típicos dioses americanos de los indios Sioux, ¿no? Yo me la imaginaba como una cosa así, en plan, que no tiene nada que ver con dioses, sino pues que fuera como, Ostara, como gente abogado americano o algo así. Me daba a mí la sensación de que era algo de eso, ¿sabes? No, todo lo contrario, nada más lejos de, ¿sabes? Ya te digo, son dioses de verdad, dioses de American Goods, pero no son americanos, son... Ah, pues mira. De Ostara, que es la fiesta de la primavera de celta pagana, que sorprende mucho. Y luego tiene unos puntos, tío, de acción. Yo que sé, está muy chula, tío. Qué guay. De hecho, terminó. Esta sí tiene segunda temporada, pero la estrenan ya a finales de este mes, ¿no? A finales de febrero, creo. Ah, de vale. O por ahí. Vale. Bueno, estéticamente es brutal. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos capítulos tuvo la primera temporada? 11, ¿no? 11 o 10. Tiene estos entretenimiento para rato. Y dura una hora cada capítulo, ¿eh? Vale. Vale. Pues mira, el documental que hay de Game en Prime Video se llama Gaming, la revolución digital. Ah, pues no lo conocía, tío. Habrá que verlo. Pues de videojuegos y de cómo están hechos, de desarrolladores y tal. Yo lo vi hace tiempo, no me acuerdo mucho, pero que la verdad es que me gustó. ¿No estás chulo? Sí, está guapo, este merece la pena verlo. Sale los de Bethesda y todo, me parece, ¿sabes? ¿Sí? Sí, sí, que es un documental bastante guay. Mira, está para verlo aquí en internet, tío. Claro, ¿eh? Salen así por encimilla así varios desarrolladores y te, la historia de los videojuegos y de cómo han llegado los móviles y de cómo los juegos estos que empezaron en Facebook, como los de Candy Crush y todo eso, han pasado al móvil, ¿no? La estrategia de la industria de gaming. La verdad es que es muy interesante, tío. Sí, lo veo que habla un poco de los eSports esos, ¿no? De los eSports, habla un poquillo de todo. Es que eso no me hace ni gracia. Pero merece la pena verlo porque habla un poquillo de bastantes cosas, ¿sabes? Que no es solo de los eSports. Pues habrá que echarle un ojillo. Muy bien, caballero. Pues yo creo que hasta aquí el capítulo de hoy, ¿no? Capítulo de los mocos. Capítulo y entre mocos y pañuelos. Y de los dolores de cabeza, que me está empezando a doler la cabeza. Y pues así empecé, ¿eh? Así empecé yo. Oh, calla. Estaba yo una tarde ahí trabajando y de repente empezó a dolerme la cabeza sin venir a cuento y digo, hostia, ¿y esto? Malo. Pues nada, tío, vamos a despedirnos que hay que hacer un poquillo de comer. Un poquillo, ¿eh? No mucho. Es que estoy aguantando todo el capítulo sin toser, pero ya es que se me vaya. Venga, pues vamos a acabar. Venga, que ya puedas toser tranquilo. Pues nada, vamos a despedirnos, ¿no? Pues sí, las vías de contacto, que siempre se me olvida. Venga, vamos a decir las vías de contacto. Tenemos dos Twitter, yo tengo uno que es mío, que es @animatec, el de José, que es @oseletón, y tenemos el Telegram de Dientes de Sierra, que es @dientessierra. Sí. Aparte podéis encontrarnos en iVoox como Dientes de Sierra o en iTunes también como Dientes de Sierra y a partir de ahora en Spotify. Pues sí, en la sección de congelados también tenemos de oferta la... Es que lo estoy diciendo rápido porque creo que tosa. No, hombre, tranquilo. También tenemos que decir también que Javi tiene un canal de YouTube, ¿vale? Que es Animatec, que ahí hay unos tutoriales muy chulos. Uh-huh. Y tú tienes otro. Canal de Twitch, que ahí hace unos directos brutales. El otro día hizo un tema en dos fases, fue, ¿no? Primero la primera y luego ya lo terminaste, ¿no? El tema del Star Citizen. ¿O fue del tirón entero, no? Pues no, fueron un par de veces o tres, sí. Era un par de veces o tres, se curró, tío, ahí un... Sí, porque voy a lo mejor medio con esto y empiezo a trabajar en algo y se queda ahí la idea y luego pues la retomo más adelante. Tengo ahí como varios proyectos, como estoy en Twitch, pues alguien pasan los colegas y tal, pues sí, pero como estoy ahí tranquilo, como si estuviera aquí trabajando en casa, pero en vez de estar, pues lo doy a mi tío, ¿sabes? No me cuesta trabajo. Pues quien tenga curiosidad de cómo se produce la música electrónica, pues lo podéis ver, pero vamos, de primera mano y de una buena mano, que es la de Javi, que es un profesional, y de ahí podéis ver cómo se hace desde cero. De hecho, tenéis un vídeo ahí que lo hace con Vicky, lo hace con su mujer, y hacen un tema desde cero hasta el final. Y eso no lo he visto yo todavía... que lo haga nadie. O sea, bueno, no se ha acabado ese tema, tenemos que retomar el otro día, pero bueno, ahí está como la primera parte hecha, sí. Y punto, o sea, pero el tema quedó, y además un tema con vocal, ¿sabes? Que no es un tema solamente electrónico, ¿no? Que tiene vocales, ¿no? Y y yo tengo mi canal de YouTube que es de videojuegos del espacio y de cosas así y ya está. Que está muy guay también, además que me ha hecho un videoclip ahora con un tema mío, que está muy guay. Ha hecho una colaboración, ¿no? Que, sí. Que estoy haciendo unos montajes ahora de Star Citizen, que gracias a Raúl Bumper, que me pasó una cuenta para que lo probara y supiera de lo que estábamos hablando. He aprovechado y estoy haciendo unos montajes de... Porque yo jugar al juego en realidad no voy a jugar, pero sí me gusta hacer unos montajes con música e imágenes, ¿no? Mostrando un poco por las naves, el entorno y todo eso. Y hicimos Javi y yo una colaboración, que él hizo el tema expresamente para ese vídeo. Y anoche terminé de hacer el vídeo, que ahí está recién subido, está calentito. Calentito. Una colaboración ahí mutua entre Javi y yo de videojuegos. O sea que que tenéis ahí para pa entreteneros. La verdad es que sí, ha quedado guapo el vídeo, tío. Ha quedado muy guapo, tío. Sí, tiene mucho trabajo. Hombre, es que esas cosas tienen trabajo, ¿eh? Eso son pues 6 horas de edición. Joder. Incluyendo el gameplay, ¿eh? O sea que... Ah, claro, porque tienes que grabar el gameplay y luego ya montarlo, claro. Claro, te tienes que ponerte a jugar juegos, hacer las tomas, digamos, como si fuera un director de cine, ¿no? Claro. Los directores de cine hacen una película, luego la recortan y ya la editan, pues lo mismo. Haces tu peli, con lo que tú en tu cabeza tienes más o menos, claro, enseñar, ¿no? En este caso, último vídeo, es una ciudad minera que hay dentro de una luna que se llama Lepsky, y entonces yo me fui hasta allí, y una vez allí, pues no te pones a jugar, te pones a hacer las tomas donde tú creas que quieras que salga esto o lo otro, y luego todos esos trozos hay que ordenarlos, juntarlos, pegarlos, sincronizarlos con la música y meterlos. Ya, che. Eso son 6 horas de trabajo ahí. Ya ves. Pero bueno, luego el resultado a mí me gustó, vamos. Está guapo, ha quedado chulísimo, tío. Muchas gracias, brother. Pues nada, tío, ya quedan dichos el spam obligatorio y ya está, pues ya nada más que despedirnos, tío, que muy bien, tío, a ver si podemos grabar el febrero, porque yo lo tengo un poquillo complicadillo, ya veremos cuándo, hasta cuándo podemos, así que nos despedimos hasta febrero seguro, pero no sé si a finales o tengo un curso y voy a tener un mes bastante intensito. Sí, ¿no? Bueno, pues lo así que nada. Y si no, pues nada. Nada, así que bueno, que tampoco vamos a intentar grabar, pero bueno, a final de mes seguro. Así que nada, tío, que un... Un poco cortillo, Javi, son 28 días nada más. Sí, verdad. Así que nada, un beso muy grande para ti, José. Un saludo, un besazo también para todos los que nos escuchan. Y por mi parte, despedirnos y hasta la siguiente. Pues igualmente, Javi, un besico enorme, un abrazo y lo mismo para nuestros oyentes. Venga. Nos vemos. Venga. Un abrazo. Chao. Un beso. Chao.